tal, amigos de BitZone? ¿Cómo se encuentran? Por supuesto, aquí Extreme Play. Una vez más, en una ocasión especial, BitZone, BitSounds, ¿no? Desde las raíces, desde que surgimos nosotros como creadores de contenido. Por acá, tengo aquí a mi queridísimo amigo Memiwi. ¿Qué tal, banda? Ya de regreso después de bastante tiempo ya afuera. Exactamente, ¿no? Pero siempre con las ganas de regresar con un podcast, ¿no? Sí, yo creo que es importante mantener esta tradición, ¿no? De escuchar la música, platicar acerca de todos los temas musicales, videojuegos, sobre todo porque fue pues básicamente como empezamos, ¿no? Nosotros. Así es. Y es como no podemos, o sea, podemos hacer videos, podemos comentar y lo que quieras, pero nada como platicar sobre la música de nuestro hobby. Sí, y sobre todo que habrá juegos buenos o malos, pero música excelente o buena, hay muchísima. Exactamente, exactamente. Y es como que algo más, pues más íntimo, ¿no? El podcast que el video. Que el video, exacto. Sí, porque en el video es más como relajo, es más así como vamos a intentar pasar este nivel y demás. Pero ya cuando te pones a platicar así temas profundos, así de, oye, es que este nivel. Filosofales. Ajá, filosofar acá todo en el tema de música de videojuegos. Creo que es más lo más importante. Y bueno, estamos estrenando el setup precisamente. Ya nos invirtieron ahora sí que bastante aquí el efectivo, ¿no? Sí, ya por fin dejamos de depender de un servidor externo y todo eso, ¿no? Entonces ya se puede grabar con mejor calidad. Sí, creo que ya era necesario. Después de tanto tiempo ya creo que... O sea, no sé si recuerdan ustedes que era como escucharnos y irnos pasando entre todos el micrófono. Sí, y a veces el micrófono se iba, escuchaban más quedito. Y aparte la calidad del audio no era tan buena, sí, entonces no. Pues ahorita ya tratamos de darles lo mejor. Pero bueno, acabamos de escuchar el tema de Tetris Effect, este juego nuevo que acaban de anunciar en el pasado E3. Se titula I'm Yours Forever. Un título próximo a salir para PlayStation 4 y PlayStation VR. De Tetsuya Mizuguchi, uno de los creadores de juegos como Res y como Lumines. ¿Qué opinas tú, mi querido Memo? Mira, yo creo que al igual que la mayoría de la gente, pasó desapercibido. Sí, claro. No, bueno, yo sí en primer día. Yo no día. Sabía de ese juego. Apenas que me lo mostraste, sí se ve increíble. Y sobre todo la raíz de donde viene, ¿no? El creador. Claro, claro. Ya tiene un... un background importante. Muy, muy bueno. Para empezar, Res es inolvidable. Uh-huh. Y también la verdad que ya checamos Lumines, que también está increíble. Sí, es difícil, es muy, muy difícil. Muy difícil, pero siempre el ritmo de este cuate te prende o te mete mucho al juego, ¿no? Sí, sobre todo yo he notado mucho que con Lumines es como estar... es muy adictivo, es como estar jugando con sonidos, ¿no? Porque sobre todo, todos los movimientos que tú hagas, el hecho de cambiar bloques, de colocarlos, y conforme vas haciendo más combos, va aumentando el ritmo, te van agregando más sonidos, entonces es como jugar con música, pero a la vez no. Es que este cuate como que hace juegos de ritmo, pero le agrega algún otro género, ¿no? Claro, claro. Res fue un shooter, pero al final de cuentas era un juego de ritmo también. De ritmo, exacto. Es como esta mezcla rara, ¿no? Y ahora con el nuevo Tetris, pues sí. Con el nuevo Tetris está interesante. Yo creo que ese era su objetivo desde un inicio. Sí. O sea, hacer un juego de Tetris que fuera musical. Bueno, lo hicieron más o menos con Lumines. A lo mejor para ese entonces no tenía la licencia, muchas cosas. Pero hubo una entrevista por ahí en durante el E3. Que sí, o sea, no, pues es que esto ya lo estábamos buscando desde hace mucho. Ya estábamos intentando conseguir la licencia de Tetris. Y ya después que estuvieron en pláticas, porque como vimos la licencia, la última compañía que la tuvo fue Sega con Puyo Puyo Tetris. Y ahora, bueno, pues llega esta nueva propuesta que es curioso, ¿no? O sea, como un juego como Tetris, es el mismo gameplay, pero te pueden agregar con experiencias nuevas. Sí, de hecho, cuando lo mencionaste, Tetris más VR más ritmo. Uf. ¿What? Uf. Sí, no, o sea, parece... Parece así como, ¿qué onda, no? Hasta que lo ves ya en acción es cuando ya te convence. Exactamente. No, y sobre todo la inmersión que te da el VR. En VR sí debe de ser. Estar brutal. Un viajezote ahí. Exacto. De mota, ¿no? No necesitas ni LCD, o sea, ya ahí lo tienes. Sí, sí, tremendo. Sí. Pero yo la verdad espero mucho este título. Sale en otoño de este año, entonces ya no tarda mucho. O sea, está a la vuelta de la esquina. Todavía no hay una fecha oficial de lanzamiento. Pero bueno, quisimos abrir con este tema precisamente para todos ustedes, para que pues conozcan, ¿no? Este título, y si se lo van a comprar, adelante. Si tienen VR. Exacto. No, sobre todo si tienen VR. Si no tienen VR, no hay problema. Sí, no pueden... Si tienen VR, vale mucho la pena. Y también hay no hay muchas opciones para VR. Sí, la verdad y es que esta no hay tantos. Debe ser una de las infaltables. De hecho, de VR, yo les recomiendo mucho que jueguen Super Hypercube. Es un juego del creador de Fez, de Polytron. Uh-huh. De hecho, el mismo que sale en el documental de Indie Game The Movie. Está padre porque es como estilo, estar como en un estilo 80, o sea, en un universo estilo 80, como los comerciales del NES, así que las rayas de colores sí, y todo eso. Luz neón. Ajá, super neón y todo. Y está padre porque es como, es puzzle, pero tienes que acomodar unos cubos que tienen ciertas formas y los tienes que hacer pasar a través de una como pared. Sí, sí, exactamente sí. En la forma, pero pues te vas acercando básicamente y te tienes que asomar así como de, ay, pues tengo que ver qué forma y cuál es la adecuada. Sí, muy al, ¿cómo este programa de concursos japonés, no? Ajá, ándale, justo eso, justo. No pude haberlo descrito mejor, entonces, justo exactamente así. Y sobre todo, digo, es uno de los juegos más recomendados por mi parte de VR. Sobre todo también Super Hot VR también es un juego de shooter. Pensé que ibas a decir Dead or Alive Extreme Beach. No lo dudaría, pero el problema es que, bueno, no está localizado en América. Obviamente no está localizado en América. Pagando también. Pero, pues, si ustedes tienen su cuenta japonesa, lo pueden conseguir sin ningún problema. Entonces, bueno, ahí sí ya no sé. Pero sí, o sea, bueno, recomendación de Memo, por supuesto. No lo hemos probado. No. Próximamente va a haber video. Más bien, otra recomendación, Res, ¿no? Res Infinite. Sí, hay un demo, precisamente, si ustedes se compran su PlayStation VR y no tienen ningún juego, pueden descargar el demo de PlayStation Store completamente gratis y pueden probarlo. Una chulada. Perdón, en mi experiencia me mareé un poquito, digo, es normal del VR porque sí está un poco profundo el efecto 3D, pero lo puedes ajustar para que pues sea la experiencia más óptima. Y bueno, obviamente Tetris Effect no se diga, ¿verdad? Y en mi caso, Son of the Enders. Ah, claro. Mars. Que todavía, ¿ya salió o todavía no sale? Sale en septiembre. En septiembre, pero ya hay un demo disponible para probar en PlayStation VR. Sí, ese sí, lo tengo que probar. No inventes. Lo tengo que probar, ese sí todavía me queda pendiente. Pero bueno, tenemos un playlist bastante interesante preparado para el día de hoy, para el regreso de Beat Sounds. Pequeño, pero de gran, gran calidad. Sí, creo que desde hace cuánto que habíamos hecho el último programa, hace como unos 2 años. O más, ¿no? Yo creo que sí, desde esa vez que estábamos con el trial, ya tenía rato. Según yo fue hace año y medio, entonces, sí. Más o menos. Porque estábamos hablando de estábamos haciendo teorías de lo que sería el Switch. Ah, no sé, claro. Si sí, Switch ya tiene más de un año. Ya tiene un año, unos 4 meses, 3 meses. Sí, cierto, ya tiene entonces ya casi 2 años. Sí, casi más 2 años ya. Sí, de hecho todavía no empezábamos lo de Beat Sound, ¿verdad? Todavía no, porque empezó con Switch precisamente. Ah, claro, sí, cierto. Entonces, no, pues sí, estamos hablando de 2 años, sí, entonces un rato. Ya después de 2 años ya era justo y necesario regresar y esperamos hacerlo ya más seguido porque pues ya tenemos el equipo, entonces creo que hay que aprovecharlo. Sí, y hay mucho material, mucha música buena. O sea, 2017 fue un año tremendo para los videojuegos. Con solo 2017 tendríamos para suficientes programas. Y yo creo que también hay que meter un poco de música clásica, ahorita que ya, retro, me refiero. Vamos, hay infinidad de música. Exactamente. Entonces, pues yo creo que sí hay que ir hay que hacer esto más seguido, por supuesto. Vamos a estar haciendo un poquito más de programas de Beat Sounds para que estemos platicando. Pero bueno, vamos a comenzar con el primer tema de esta noche. Habíamos preparado... Ah, por cierto, esta semana justo el jueves pasado, que fue el 19 de julio, tuvimos aquí... Hay que marcar la fecha porque... Sí, porque si no... Este programa es atemporal. Exacto, entonces el 19 de julio 2018 vino aquí al Pepsi Center, en el World Trade Center... Hatsune Miku, que es este show Miku Expo, que se hace alrededor del mundo, principalmente en Asia, Estados Unidos, vinieron aquí a México, y van a estar próximamente en Europa. Sin embargo, bueno, nos tocó aquí vivir la experiencia, aquí Memiwi y su servidor estuvimos aquí presentes en el concierto. ¿Qué te pareció? Antes de que... Mira, yo no soy muy fan de Miku. Ajá. O sea, me gusta el personaje, me gusta el diseño. Uh-huh. No sabía qué esperar del concierto. Sabía que iba a estar bueno, ¿no? Pero no sabía qué tanto. Pues no me sé todas las canciones, ¿no? Vamos. Pero sí, ya que estás ahí, sí te prendes, sí le entras, ¿no? Sobre todo las canciones, las que como decíamos parecían de antro. Ajá, sí, las que sí te prenden, sí, así que DJ Tiesto se queda corto. Sí, Armin van Buuren, ¿qué? Ajá, o sea, cualquier persona, no, aunque no conozca nada, nada de Hatsune Miku, uh-huh, escucha esa rola estando ahí. Sí. Se prende. Sí, o sea, empieza, sí, a bailar, a brincar. Sí, o sea, es más, tú podrías ponerse en una fiesta sin decirle nada a nadie. Te vas a decir, oye, esa rola, ¿cómo se llama? ¿Cuál es? Ah, que no sé qué. O sea, a ese nivel, a ese nivel. Entonces, bueno, ¿qué te parece si nos vamos con la primera rola para después? Y ahorita hablamos de para regresar, sabroso. Precisamente, sale. Entonces, nos vamos con este tema que se llama Through the Night. Uno de los temas que tocaron durante la Miku Expo, así que no se despeguen. Ya volvemos. Oh, yeah. Oh, yeah. Y regresamos, amigos. Así es. Estamos regresando aquí. Escuchamos Through the Night de Hatsune Miku. Cross Slushy, creo que es el artista que hizo la canción. Dime, ¿qué sentiste? ¿Qué sentiste cuando...? Yo me sentí en el antro, mano. ¿Sí? Sí. ¿De plano? Sí, sí, sí me subió la energía a lo máximo con esta rola, Es que sobre todo lo que estábamos comentando el otro día es que ir a un concierto de Hatsune Miku no nada más es como la gente normalmente dice, voy a ir a ver un holograma, que no sé qué. Sí, fíjate que eso es común. A la gente que le conté de esto, pues como que sí dice, pues ¿para qué vas a esos eventos? No, casi nadie va a esos. Ajá. Vas a ver a nadie. Ajá, sí. ¿No? Así como de... O sea, ya, no, bueno. Ajá. Pero bueno, ya que estás ahí, sentir la vibra de la gente, la música, como estemos también, no es lo mismo escucharla aquí tranquilos en, sí, aquí, en el radio, ajá, bueno, en la compu, a estar ya ahí con las bocinas, a todo lo que da. Exacto. Es otra sensación. Sí. Y también visualmente es increíble. Uf. Es de no man. Sí. La fluidez con la que se mueve el video de Miku, Sí, es lo que te estaba comentando. De acrílico. Sí, es que son como tres proyectores que trabajan como en conjunto. Eran tres proyectores. Tres proyectores. Y eso es el escenario chiquito, porque cuando es un concierto en Japón, son como más. Pero en este caso, lo importante es como Lo que te comentaba, o sea, la animación no es ni 30 ni 60 no sé ni cuántos cuadros esté corriendo esa cosa. O sea, eso yo son como 240 cuadros por segundo, es una cosa manches. Una tasa de refresco así súper altísima. Y desde el momento en que empieza la animación y que aparece y la ves ahí bailando, es como de, o sea, sí te causa como que toda la gente gritando y los movimientos tan fluidos, o sea, si no fuera un personaje, si fuera... bueno, lo hicieron con Michael Jackson. Claro. No sé si lo recuerdes. Sí, sí, sí. O sea, se ve tan fluido. Tú jurarías que es una persona ahí bailando y cantando, ¿no? Si no supieras que es... sí, que es un personaje ficticio, exacto, ¿no? Exacto. O sea, es tan fluido, es tan tan real. Y aparte, la integración que tiene, por ejemplo, con las luces, ¿no? O sea... y todo está coordinado. Todo el show, los músicos, Músicos... luces, y el sonido y la proyección. Exacto. O sea, es como... lo más difícil es como tratar de seguir a Miku, ¿no? Porque Miku es ahora sí que una proyección y ella la ponen y ahora sí que todos sigue, tienen que ajustar. Se sigue. Se sigue y no se detiene. Todos tienen que ajustarse a su ritmo, ¿no? Es correcto. Entonces lo importante aquí es como la coordinación, la sincronización que deben tener los músicos. No pueden equivocarse. Sí. Y aparte, o sea, desde que empieza una canción, o sea, cómo deben tener el ritmo para marcar el tiempo del video y demás. Y entre cada canción, ¿no? Cómo empezarlas. Exacto, exactamente. Entonces, es una coordinación brutal, digo, son japoneses, la verdad es que ahí no queda nada de ver, o sea, es un trabajo impecable y que pues han ido refinando ya desde hace más de 10 años. Sí, también ya cuántos conceptos ya han hecho, ¿no? Exactamente. Han ido mejorando. Y fíjate que no tiene tanto porque... bueno, habían empezado con esto de la Miku Expo desde... empezaron obviamente en Asia, Japón, Singapur, creo que Malasia también. Más o menos por ahí del 2014. Sí, empezaron a venir por acá de este lado del charco. Ya con los conciertos. Con los conciertos. Pero fue cuando llegaron aquí a México a 2016 que ya empezaron como a abrirse a más países. Este año ya van a llegar a Europa. Entonces está creciendo un fenómeno bastante interesante. Ahora aquí en México creo que fue el único afortunado en América Latina, ¿no? Sí, sí, hasta el momento ha sido el único país que han traído el concierto. Lo interesante es que en el 2016 cuando vinieron, hicieron un concierto en Monterrey, hicieron aquí tres en la Ciudad de México, iban a ser cuatro, pero cancelaron uno. Entonces, o sea, eso te dice de la cantidad de gente que quería estar presente en ese venue. Por eso mismo ahora lo hicieron en el Pepsi Center. Claro, exacto. Sí, porque anteriormente fue en el Plaza Condesa. Digo, está bien, pero es chiquito el lugar. Es muy chiquito. Y digo, entiendo porque obviamente es como lugar nuevo, tratas de no arriesgarte tanto. A lo mejor dices, ay, no conocemos México, ¿cuántos fans hay? Digo, perdón. Sí, está bien. O sea, para la primera vez, primero vas midiéndole. Vas midiendo terreno. Exacto, vas midiendo terreno. Y actualmente creo que el modelo que tienen está bien. Buscan lugares no muy grandes. Exacto. O sea, teatros. Y me parece que es como el tamaño adecuado para este tipo de conciertos. Porque ya lugares más grandes ya no lo disfrutas tanto. A lo mejor la proyección es más grande, pero no es lo mismo. O sea, es como más íntimo, más de fans el estar en un lugar como el Pepsi Center. Sí, eso es bueno y malo, ¿no? Malo porque pues le cabe menos gente. Pero es bueno porque sí es más íntimo, más... pues estás más cerca del espectáculo, ¿no? Claro. Definitivamente, otra cosa a mencionar también es que... bueno, hubo ciertas cuestiones con la venta. Ahí, creo que tuvimos ciertos problemas de organización. Eso también... sí me gustaría mencionarlo. Sobre todo porque... ¿qué pasó? Eso me parece que es común ahí en el Pepsi Center, ¿no? Por lo que he visto en los comentarios del lugar. Sí, hubo varios problemas ahí con la mercancía, porque según ¿Cuál mercancía? Según era mercancía. No hubo. Es que estuvo raro porque se supone que los de... es que es una historia larga. Hace 2 años que vinieron, trajeron la mercancía oficial del tour de todo Estados Unidos, que fue en Canadá, Estados Unidos y aquí en México. El problema es que la mercancía la retuvieron aquí en la aduana, aquí en México. Entonces, la retuvieron como 1 o 2 días adicionales, porque ya ves que la aduana, o sea, se tardan 1000 años. Entonces, para la fecha en la que ya llegó a la tienda, pues ya había pasado el concierto, ya había pasado todo, pero seguía a la venta. Entonces, mucha gente no pudo conseguir lo que quería en el concierto, ¿no? Y muchos vienen de fuera, ¿no? Entonces, lo que hicieron en esta ocasión fue contratar a una empresa que es distribuidora de cine para que hiciera todo lo que es el merchandise en México. Pero bueno, no... sí, no, bueno, la calidad sí, exacto, deja mucho que desear. Deja mucho que desear, la verdad es que los productos que venden en el tour oficial... es más, ustedes se pueden meter a la página, al sitio web de merchandise de Miku Expo y van a encontrar lo que venden. Ahorita está agotado, pero obviamente van a hacer un restock. Pero obviamente la calidad, nada sí, que no, ver. De hecho, íbamos emocionados por lo que vimos en la página. Exacto. Y ya cuando llegamos y vimos que las playeras son de un estampado ahí muy sí, que te pequeño, vas aquí, te vas aquí a Metro Chabacano y ya te la estampan estaban ahí. Estaban de la misma calidad de los vendedores ambulantes de afuera del escena, del exacto. recinto, o sea. Sí, sí, no, de hecho hasta creo que tenían mejor calidad las de afuera. Sí. Pero bueno, lo que sí valió la pena, las tazas, que sí estuvieron. Las tazas sí eran lo único rescatable. Estaban de buen tamaño. Ajá. Estaban de buen tamaño y estaban bien. Y caro, o sea, eso era lo peor sí. de todo. O sea, creo que lo único oficial que vendieron fue estos lightstick, los LED. O sea, sí, era el único oficial. Pero también oficial. El precio, oye, ¿no? Ventes. Sí, bueno, ahí no puedo contradecir nada porque la página está en $30, entonces hay 650 bueno. pesos. Y sí estaba hecho para el concierto, traía los colorcitos del concierto todos los colorcitos. Y todo bien. Que sí hubo mucha gente en VIP que obviamente todos fascinada. Lo compraron, bueno, todos lo compraron. Vimos, todos los de VIP y en general también todos lo tenían compraron. Sus varitas de... Sí, yo también estaba tentado, pero después dije, En tu caso yo creo que sí deberías de comprar una. ¿Sí? Bueno, vas ya a ir a todos los conciertos y ¿sí? si trae vienen los cambios de color de ya cada trae personaje. Todos. Ya tengo que volver a gastar, exacto. Sí, es que hay que verlo como una inversión. Bueno, eso es lo importante. Hatsune Miku es gastar. Sí. Y gastar. Sí, y gastar. Lo que estábamos diciendo, ¿no? O sea, los japoneses es como de, sí, te vendo esto, te vendo esto, sí, te vendo esto. Y es como... Allá y... Todo, Gatsumiko, todo. Todo. Japón es como experto en sacarte así, sí, exprimirte sí, sí. la cartera, sí, sí. así a todo lo que da. Pero sí, muy buen concierto. La verdad es que en cuestión de... Nosotros estuvimos en la parte superior. Uh-huh. Creo que bastante cómodo. Sí, bastante. Bastante cómodo. Bastante bien, sí. Ya después me platicaron que nos trataron mejor que los VIP. Porque sí, me contaron la experiencia. fue interesante, ¿sabes? Porque un amigo, que le mando saludos, Dante, por acá. Estuvo allá en VIP, ¿no? Entonces se hace cuenta que nos dicen, no, pues nos dieron el acceso media hora antes de la entrada general y demás, ¿no? Pero ellos estaban hasta adelante, tenían que estar parados, tenían que esperar. Sí tenían como una zona de bar, por así decirlo, de bebidas así como exclusiva. Ajá. Pero creo que a nosotros nos fue mejor porque pues, ellos ya en el concierto pues, estaban en el mero relajo, ¿no? Pero a nosotros pues nos tocó así como una salita de espera. Sí. Sí nos subieron al final la mercancía al menos. Teníamos... Sin tanta gente también. Sin tanta gente. De hecho, fue bastante bien porque incluso en los asientos tenían para poner tu bebida. Ah, sí. No estaba tan lleno porque obviamente pues cada asiento estaba numerado. Entonces no era así como de, quítate, que yo voy hasta adelante. No, pues estaba bastante bien. Teníamos zona de comida. O sea, creo que nos tocó mejor trato que ellos, la verdad. Y por como, pues una tercera parte del precio de lo que costó el boleto de VIP. Digamos que... La única queja sería no tanto en la logística, sino en falta de productos oficiales. Sí, sí, creo que definitivamente. Para mí es la única queja del evento. Concierto. Digo, afortunadamente tenemos pues la mercancía en la tienda en línea. Por fortuna está todo en línea. Está un poco más caro por el envío, pero bueno, si juntas a varios ya se distribuye un poco el costo, pero, ¿no? Pues ya estando ahí, tenías la lana y todo, o sea... Sí, ya era así como, oiga, traigo 10 mil pesos. Brother, te voy a dar mi dinero. ¿Qué no lo quieres? ¿Qué o no sea, lo quieres? Te lo estoy aventando en la cara. Exacto. Y no lo quieres. ¿Qué pasó ahí? No. Pero bueno, muy buen concierto. Ojalá que regresen a México. Yo creo que en unos 2 años, sí, más o menos. Sí. Ya vieron que sí. De hecho, yo también me sorprendí cuando llegué. Sí. La sí, cantidad sí, sí. de gente que había que fuera. Había fuera. Ay, caray. Sí, o sea, no. Sí, sí hay mercado. Y no, de hecho... No es así. No es tan grande. No es tan grande, pero sí hay mercado. Sí hay mercado. No, y sobre todo si ustedes quieren familiarizarse más... En tema de música de Hatsune Miku, les recomiendo mucho que compren para PlayStation 4 el Project Diva DX, que es este juego de arcade, que se encuentra disponible en Japón. Hicieron un port para PlayStation 4 y ya se encuentra localizado aquí. Es un monstruo ese juego. Sí, o sea, son como 300 canciones nada más de Hatsune Miku, sí, sí, sí. Más las que vayan agregando conforme pues vayan. Sí, sí, sí. Es el más completo de todas las versiones. Sí, tiene todos los trajes, tiene casi todas las canciones, tiene canciones desde la época, desde el que nació 2007 hasta la más actual, constantemente lo van actualizando y les sirve bastante porque como van conociendo la música, van diciendo, esta rola está buena. Y como son muchas las que tocan en el concierto, tanto clásicas como nuevas, entonces ustedes ya saben, ya van al concierto y dicen, esa rola me late un buen. Y está, eso es lo importante, ¿no? Es decir, la rola que tocas aquí o que juegas en tu PlayStation Vita o en tu PSP, si es que tienes el Project Diva de PSP o en tu PlayStation 4, escucharla en vivo es otra cosa. Es otra, totalmente otra cosa. Y más si te sabes las rolas, todas. Exactamente, las rolas. Exact- no, y incluso yo, por ejemplo, te voy a decir, yo cuando empecé, cuando fui al primer concierto de Hatsune Miku, no conocía tantas rolas. Digo, sí conocía la mayoría, pero no tantas. Y después, conforme las fui escuchando en el juego, dije, ah, no, esta rola es la que tocaron, esta está muy buena, ajá, que no sé qué. Sí. Entonces, eso es lo que te... Después ya te vas, entrenando así como, ah, esta rola es buena, esta no es tan buena, y así, entonces... Pues sí, muchachos, así que yo les recomiendo mucho que... ¿Todavía sigue vigente el software original, Vocaloid, el de creación de... Sí, todavía lo venden, creo que ahorita van en la versión 4.0, o sea, sí lo están constantemente actualizando. Generalmente hacen más, cambios de... Bueno, obviamente la animación, porque tiene un software de animación incluido, que fue por lo que precisamente se empezó a popularizar Hatsune Miku, porque antes era el programa de música, ya después le incluyeron el software de animación, le empezaban a hacer el branding con Hatsune Miku y eso fue lo que explotó, ¿no? Entonces, ahorita creo que los principales cambios que le hacen son para mejorar la voz, que no se escuche tan electrónica, sino que se escuche ya un poco más natural, digo, es común. Es más o menos va por el ritmo. Hay algunas que todavía prefieren mucho el sonido como electrónico, característico. Pero hay rolas que sí dices, esto parece que lo está cantando pues una persona cualquiera, ¿no? Entonces no... Sí llega un punto donde ya no tienes la diferencia. Pero a final de cuentas a mí sí soy a veces especial. Digo, ay, esta rola está muy buena. Pero luego a veces digo, ay, está un poco aguda la voz. Y luego no me late tanto. Pero hay otras que digo, oye, es que esta rola se escucha súper increíble, ¿no? Entonces... Digo, cuestión de gustos, pero sí, están constantemente mejorando el software y lo pueden incluso... Si ustedes son creadores de contenido de música, lo pueden ustedes adquirir la licencia sin ningún problema. Entonces, no sé, ¿qué más comentarios tengas de Hatsune Miku? ¿Qué recomendarías? ¿Qué fue lo que más te gustó? Pues, en general sí me gustó todo el concierto. Lo que más me gustó fue el... Pues ya la gran mayoría ya sabía lo que iba, entonces ya sabía, a mí me sacó de onda que dependiendo del Vocaloid, cambiaba la color luz. De necesitas. Sí. Dije, ah, caray, yo, ¿qué onda? Nadie me dijo esto. Sí. Eso también está padre. Como que se ambienta, ¿no? Ajá, el conjunto de público. Hatsune con el público, con ¿no? el público. Incluso el... Vocaloid, si es morado, las luces cambian a morado. A morado, si es amarillo, todo es amarillo. Si es rojo, todo es rojo. Padre. Está muy padre porque le da como que, es el personaje, ¿no? Incluso también, por ejemplo, en momentos así como muy tranquilos, todos así con la lucecita al mismo tiempo. Sí. Lo que también vi que a las mujeres les llama mucho la atención los Vocaloid masculinos. Sí. Así gritaban y... ¿Qué? Sí. Bueno, es onda? Que son como fetichismos, ya saben. Sí, onda. Sí, bueno, cada quien, digo, yo nada más voy por Miku. La verdad es que, mira, Miku... Y bueno, pero vas por Miku, pero con esa, vamos, consciente de que pues es un programa, de que es Exacto. Sí, ¿no? Es una proyección, pero a final de cuentas, ¿no? Creo que lo que más vale la pena es también ver a los músicos, porque los músicos la verdad es que hacen un excelente trabajo. Son cuatro nada más, pero se rifan. Pero se rifan más todo el equipo que está atrás manejando las luces. Sí. O sea, no nada más es que proyecten algo ni ya. O sea, hay mucha gente que está trabajando ahí. Y la verdad es que hacen un show excelente. Sí, todo lo que es música electrónica, pues alguien detrás. Exacto, y ya exacto. Lo que es ya la batería, la guitarra, el bajo, pues así ya es en vivo. Exactamente. Pero bueno, pues muy, bastante recomendado. Nos la pasamos muy bien. Pues esperemos que ya para la próxima ocasión, pues... No tarden mucho en regresar y pues, ojalá muy recomendable. Definitivamente sí. Sí, definitivamente. No, thumbs up. Aunque no te guste mucho Miku, sí, es buena experiencia. Es buena experiencia, aunque sea el boletito barato. O sea, para que te diga, bueno. Ajá, exacto. Tengo 800 pesos, voy a gastar. ¿No? Sí, no, o sea, no vas a comprar luego el VIP o No. No, sí, el VIP sí es para fans a morir. Fans a morir. Sí. Pero bueno, continuamos con más música. Vámonos. Por supuesto, tenemos ahora siguiente en la lista. Vámonos ahora sí con videojuegos, ¿no? Vámonos con... Miku también tiene videojuegos. Sí, pero estamos hablando del concierto. Vámonos todavía con algo de Sega. Continuando con algo de Sega, porque estábamos hablando de Miku también. Porque Sega, porque tú eres por allá de Sega, porque Sega. Porque Sega, claro, porque Sega. Nos vamos con este tema que se titula Stardust Speedway Sound Acto 2. Esto es de Sonic Mania, así que no se despeguen aquí de Beat Sounds, que ya volvemos. Oh yeah. Oh yeah. Muy bien, estamos de regreso aquí en Beat Sounds. Por supuesto, escuchamos esto de Sonic Mania, un título muy bonito de parte de Christian Whitehead. Estuvo vuelto loco ya con Sonic Mania, ¿no? Ya Se está, es toda una manía. El título que estábamos esperando desde... Pues yo creo que... Bueno, la gente de vieja escuela lo estaba esperando desde Saturno. Ya deja tú de Dreamcast, deja de Play. O sea, Saturno estaba esperando este título. Este título. Sí, es que... No sé qué pasa. Digo, Sega siempre ha sido un caso muy interesante, ¿no? Yo creo que venían de toda esta escuela... Estado lleno de problemas internos. Sí, y sobre todo porque como que entre no se ponen de acuerdo entre diferentes... Sega América, Sega Japón. Sí, es un rollo. Y fíjate que la historia que ahorita estábamos platicando, de hecho hay un video que vamos a subir aquí a BitZone, si lo pueden checar. Estábamos jugando el Sonic Mania Plus, pero estábamos platicando de que precisamente Christian Whitehead, ¿cuánto tuvo que estar escalando para conseguir este título, ¿no? Y yo no me imagino cuando hizo el pitch de este título al Sonic Team y decir, oigan, pues ¿saben qué? Sobre todo conociendo a Sonic Team, que son súper celosos de su desarrollo. Vamos, son japoneses. Sí, o sea, no es tan fácil convencerlos de... llegue de fuera. Sí, es como de, oye, tú eres un gaijin, ¿qué me vienes a contar de tu gaikoku? No sé qué. Y vienes a decirme que haces mejores cosas que yo. Exacto, entonces sí, son medio celositos con sus franquicias. Pero bueno, creo que se había ganado el derecho, sobre todo por el trabajo que había hecho con Sonic CD en PlayStation 3, Xbox 360, PC, móviles, el trabajo que hizo con Sonic 1, Sonic 2. Se unieron varias cosas. Que este cuate haya hecho muy bien, muy, muy buen trabajo. Uh-huh. Pero también que Sonic Team pues dejó ser el original Sonic Team y no daba una. No daba una. Todo empezó mal. O sea, iba bien, por ejemplo, en Sonic Adventure 1, Sonic Adventure 2. Son juegos que a lo mejor son icónicos en la era 3D. Sí. Pero ya empezamos con Sonic Heroes, Shadow the Hedgehog, Sonic 2006... PlayStation 3. Sí. Los inicios 2006, 2005, 2006 de... PlayStation 2 fueron puros ports de Dreamcast, de hecho. Exacto. Sí. Y llegamos a PlayStation 3 y fue así como... Sonic 2006, Besar Humanas... No, menciones. El creador de Sonic es Yuji Naka. Claro. Yuji Naka, no sé cómo se diga su nombre. Este chavo, pues, renunció, básicamente. Sí. O sea, dejó el Sonic Team, fundó su propio estudio, que ahorita es Probe. Gran parte de ese Sega de oro. Uh-huh. Que hizo grandes trabajos, tanto musicales como en juegos. Sí. De programación, sí. Todo eso. Muchos se fueron. Muchos se fueron. Digo, todavía quedan joyas, por ejemplo, el compositor de música de Sonic, que es John Senoe, que es el de Crush 40, que hace la música rock de Sonic. Todavía sigue trabajando para Sega, todavía siguen creando la música para algunos títulos. Pero bueno, es interesante cómo llegas con los ejecutivos de Sega, con los de Sonic Team, y les das así una palmada así en la cara, así de... Sí. Así se hace un juego de Sonic, en 2D. O sea, no puedo creer, no sé cómo lo habrán tomado los desarrolladores, pero... Ya fue desesperación. Sí, yo creo que también. Lo mismo pasó en los 90s. Uh-huh. Cuando llega el presidente, bueno, el que iba a ser presidente de Sega of America, a Japón, y llega y les dice, oigan, ustedes están haciendo muy mal marketing de Genesis en Estados Unidos. Oh, sí. O sea, fue a Japón, lo presentó el entonces dueño de Sega a Sega Japón. Y en esa junta llega este cuate y les dice a todos que están haciendo malas cosas. Sí, o sea, ¿qué les pasa, no? Desde ahí empezó el odio de Sega Japón a Sega América. Sega América. Siempre hubo esa rivalidad. Sí. Era como el hijo que siempre quería sobresalir y llamar la atención de la mamá o del papá, ¿no? Sí, y era así como de no, o sea, no te quedas, sí, simplemente. Más que unión era competencia entre las dos Segas. Sí, era como de, oye, pues, es que Sonic es más americano, pero no, es que se desarrolla en Japón y es que siempre ha estado esta dualidad. Incluso en desarrollo de consolas, hubo secretos entre las mismas dos Segas, siendo la misma empresa. La misma empresa, sí, eso que les pasa, ¿no? O sea, por ejemplo, el 32X fue un proyecto que se diseñó 100% en Sega of America. Incluso sin que los japoneses se hayan enterado. Sí, o sea, y aparte lo vendieron a un costo excesivamente caro. Lo sacan, lo venden. Uh-huh. Y después se enteran que Japón ya tenía un proyecto. Que era el Saturno, exactamente, que ya era una consola, que era la sucesora. Ajá. Siendo la misma empresa sabían. Sí. No, esto habla mucho de los problemas que puede causar todos estos tipos de falta de comunicación entre empresas. Lamentablemente, cuando hablas de productos que a mucha gente le gusta, pues es como difícil, ¿no? Para ellos, porque es como de, ay, es que a mí me encantan los juegos de Sonic, pero pues ven lo que están haciendo. Sí. Y bueno, todo eso es dinero desperdiciado, dinero exacto. Tirado. Y deja todo eso, o sea, también manchas tu imagen, ¿no? O sea, como franquicia, como empresa. Y mucha gente, y yo siento que es lo que pasó con Sonic, que mucha gente cree que nada más porque Sonic ya es malo. O sea, como que se quedó mucho esa imagen. Desgraciadamente, sí. Aprovecharon de la imagen de Sonic es bueno. Ajá. Lo convirtieron en malo. Y hoy en día, Sonic ya es sinónimo de un juego malo. Exacto. Desgraciadamente. Exactamente. Y de hecho lo noté apenas en la reseña que hicieron los de IGN en Sonic Mania Plus, que decían, no, es que realmente no agrega nada nuevo, que no sé qué. Incluso la calificación que le dieron al juego la sentí muy forzada. Que fue así, es que no sé, IGN odia a Sonic. Digo, hay razones para odiarlo, pero tampoco... Pues es que no, yo creo no les mandan su calendario. Sí, yo no creo se, que... No se mochan los de Sega ahí. Sí, es ya como... Ya ves de... que... También ya ves que la prensa... Sí, debes mantener como que... Si no los tratas bien, hablan mal de ti. Mal de ti, exacto. Fíjate que ahorita que mencionaste alguno de estos de los juegos, hubo otro proyecto que fue Project Needle Mouse. Este proyecto nació... Bueno, se conoció antes, así que ya después se convirtió en Sonic 4, Episodio 1 y Episodio 2. Juegos para PlayStation Network, Xbox Live, Arcade. Que bueno, fue como el intento precisamente de hacer esto, un Sonic 2D. Que era con gráficos como en 3D, pero era como 2.5D, ¿no? O sea, eran gráficos 3D, pero el juego era en 2D. Tuvieron como que su primer intento, trataron de hacer como que esta simulación de música de Genesis, pero los gráficos, las físicas no les funcionó muy bien. Metían esta mecánica del homing attack, de este ataque teledirigido que en 2D siento que nomás no funciona. No funciona. Entonces ese juego fue un completo desastre. Ahí sí rompes el juego. Exacto, fue un completo desastre. No, o sea, simplemente querían como que rescatarlo y de hecho causó el mismo hype que Sonic Mania en su momento cuando lo anunciaron, porque era así de ¡guau! Wow, vamos a regresar a los raíces. Por fin un juego de Sonic en 2D y resultó un desastre. Sacaron el episodio 2. De hecho, estaba planeado que iban a ser 4 episodios. Obviamente eso no sucedió. Episodio 2 fue como... Bueno, vamos, si ya tenemos episodio 1, vamos a tratar episodio 2 como si fuera un Sonic 2, ¿no? Vamos a agregar a Tails, vamos a agregar mecánicas nuevas y demás. Una especie de DLC. Exactamente, ¿no? Y vamos a agregar que a este Metal Sonic y que no sé qué, pero no, o sea, simplemente el juego se ya roto, no se sentía como un clásico realmente y lo que la gente estaba pidiendo era un juego que se sintiera como los clásicos. Tal vez tal vez los programadores se iban más por el camino de vender más, tratar de vender más. Exacto. Pero sin ese cariño, es... Sí, o sea, puro marketing. En este caso. Exacto. Que fue algo de lo que intentaron hacer, por ejemplo, Sega of America, ahora, con Sonic Boom. Porque ellos querían hacer como que ahora querían crear otra serie alternativa, otra saga alternativa a Sonic, que fuera independiente al Sonic clásico y al Sonic moderno. En este Sonic caso... Estirado. Exacto, con vendas, no sé onda? Por qué. Por alguna extraña razón, no sé por qué. ¿Qué onda con el diseño de ese juego? O sea, a mí me sacó muchísimo de onda el juego que sacaron de Sonic Boom, tanto para 3DS como para Wii U. Absolutamente nada que ver el gameplay con un Sonic tradicional. Esto es más como un juego de aventura. O sea, sí, te aseguro que si le hubieran puesto otro nombre que no fuera Sonic, a lo mejor hubiera sido un buen juego. Pero pues no, o sea, Sonic es velocidad y eso no tenía absolutamente nada de velocidad, tenía muchísimos bugs. O sea, no era un juego que los fans como que aceptaran fácilmente, pero el plan de Sega of America era diseñar como un plan de marketing donde tuvieran la serie de televisión que se transmitiera en Cartoon Network. Ah, claro, sí. Tuvieran estos juegos para que los pudieran vender y aparte figuras y coleccionables y demás. La serie, me han comentado que es buena, o sea, es graciosa. Sí, sí me enteré de lo de la serie. O sea, la serie creo que como producto solo es bueno, porque dice que sí tiene como que su propia esencia, su propio carisma. Pero ya en cuestión de juego, eso queda mucho a deber. O sea, fue un juego diseñado precisamente para apoyar al producto de la serie. O sea, no es un juego que digas, bueno, vamos a hacer un juego canon, básicamente. Entonces, empezando por ahí, como que ya los fans ya estábamos hartos. Yo, la verdad, nunca compré un Sonic Boom. O sea, yo los odié completamente y dije, no, esto no es para mí. Sí, no, y eso que eres fan de Sonic. Exacto. Entonces, o sea, imagínate ese grado, ¿no? O sea, ya para que tu mismo fandom diga, ya no quiero este juego, o sea... Fíjate, tus mismos fans ya dicen, ya estuvo, ¿no? Ya estuvo. Y es más, a la fecha no he comprado Sonic Forces. O sea... ¿Ni siquiera le diste la oportunidad? No. O sea, sí, yo... El único juego de Sonic que he comprado hasta la fecha es Sonic Mania. O sea, Sonic Mania... Eso dos veces. Exacto. Y siempre... Exactamente. O sea, dos veces en digital y en físico. Pero es como esta filosofía que siempre te dicen, ¿no? O sea, si vas a votar, tienes que votar con la cartera. O sea... Sí. Si... O sea, es muy sencillo. Si simplemente no les compras el producto, pues obviamente no lo van a hacer. Creo que esa es la filosofía que ahorita es la que estoy aplicando. O sea, yo... Sonic Mania, lo que quieras. Dos, tres veces para que... Para que entiendan que, queremos más Sonic Mania. Y afortunadamente, hasta ahorita ya lanzaron la edición física, que sí, incluye su libro de arte. Yo lo compré digital, ajá, precisamente porque yo no tenía cero esperanzas de que saliera físico. No creí que fuera a salir en físico. Es que sí, también como que generaba un poco de incertidumbre, ¿no? Sí. O sea, era así como de, híjole, bueno, un juego descargable... Clásico, a lo mejor no es tan popular, no es muy de nicho. Tampoco es tan grande el juego, uh-huh, como exacto, para meterlo en un cartucho, en un disco de PlayStation 4, de Xbox One. Pero mira, afortunadamente creo que sí, ese millón de ventas que ya lleva en digital. Las ventas fueron las que mandaron. Las que mandaron, y gracias a los que compramos el juego en digital, bueno, pagamos la licencia en digital, pues es gracias a que existe la edición física, y yo sin ningún problema pagué la edición física. Ahora también la edición física no nada más fue el juego y ya. Uh-huh. No, viene... Viene con una portada reversible de Genesis. Uf. Yo nada más por esa portada quisiera... Sí, y es que aparte, o sea, el estilo de arte queda perfecto con los clásicos, sí, los Sonic clásicos. Incluye un libro de arte que también, pues todo lo que se ha diseñado a lo largo del juego. Y incluye también esta, bueno, como una carcasa metálica. Bueno, la caja es como metálica. La cajita también. Es como, no ahí es metálica, todo, es como luminosa, ¿no? Es como brilla. Y bueno, el precio creo que absolutamente lo vale. Sí, está barato. Y aparte ya incluye el DLC. O sea, ya viene incluido el Sonic Mania Plus. Dentro del disco y del ya cartucho. Ya viene el juego completo. Exacto. Ya es como la Game of the Year Edition, ¿no? Por así decirlo. La Definitive Edition. Que sí, prácticamente ya lleva... No, todavía no hace un año que salió, ¿sí? Salió creo que en agosto, más o menos. Ya hace más o menos un... No, más o menos, creo que octubre, agosto, no recuerdo muy bien. Pero no, sí no ya tardó va... mucho en salir. Ya va para un año que más o menos salió. Y pues bueno, a final de cuentas creo que muy recomendado. O sea, definitivamente sí, si ustedes son fan de los clásicos, este no los va a decepcionar. Y en absolutamente este juego tenía que estar en este programa de BitSounds. Obviamente, obviamente. Tiene un soundtrack increíble. Increíble. Sí, la verdad es que el trabajo de... Es que es parte de lo que los fans hacen, ¿no? O sea, el Christian Whitehead pues es el principal, ¿no? El que estuvo del desarrollo. Este brother es... Pero T. López... En el mundo es la persona que mejor entiende a Sonic. Sí, definitivamente. Sí. O sea, la cantidad de referencias a Sega, a Sonic en ese juego es como amor puro. Incluso, por ejemplo, ahorita que tocaste el tema del soundtrack, T. López, que es este portugués, si no mal estoy, es portugués el que hizo la composición del soundtrack, ya lleva bastante tiempo trabajando en en más o menos como, pues esta canción podría ser de un juego de Sonic, que no sé qué. Lo contactaron y dijeron, no, es que tú quedas bien para el soundtrack. Y lo mejor de todo es que hizo las versiones como... No remasterizadas, sino como versiones nuevas de la música clásica, o sea, de Green Hill Zone, de Chemical Plant. Pero no las sientes como si fueran ajenas. O sea, no es como, voy a hacer un remix así súper electrónico y a ver qué sale, ¿no? Lo que ha pasado mucho con, por ejemplo, Street Fighter. Ajá, exactamente, que es como muy ajeno a, ¿no? No, en este caso, o sea, tú podrías decir, eso lo sacaron de Sega CD. O sea, simplemente, o sea, parece soundtrack de Sega CD. Sí, sí, sí. Y es como... Nada más pequeños arreglos. Que casi no se nota. Exactamente. Entonces, incluso, por ejemplo, los temas nuevos, como los de este nivel de uno que es de Lava Reef o Metallic Madness, que son Oppressed Garden Zone, que son niveles completamente nuevos, que nunca habían estado antes en una franquicia de Sonic, que tienen música original. Uf, se sienten completamente parte de un paquete. O sea, es increíble cómo pudieron haber traído toda esta nostalgia y época de los 90s. En un juego así como... ¡puff! Básicamente el Blast Processing, el Sega 2, One Nintendo y todo esto, sí, ¿no? Corre increíble y... Como dices, incluso los niveles nuevos. Ajá. Se sienten como si hubieran salido en los juegos originales. En los juegos originales. Sí, o sea, es más, hasta ahorita estábamos comentando cómo se vería este juego en un CRT, ¿no? O sea, ajá, si pudiera correr a 4.3, o sea, el aspect ratio de 4.3, para mí sería así como de, uff, o sea, ya, no necesito más, la nostalgia a todo dar, ¿no? Entonces. Sí. De hecho, el comercial con el que se lanzó, pues era pura nostalgia. Sí, pura nostalgia. De hecho, el que sacaron para la edición especial era precisamente una alusión al comercial de Sonic 2, ¿no? Que, puedes utilizar el Sonic 2 para esto, de que no sé qué. Sí, ajá, sí. Estaba bien padre. Ajá, y ahorita el que sacaron fue para la edición física y es este tráiler, bueno, perdón, este comercial que sacaron para donde compraban Super Mario World con Sonic the Hedgehog. Y decía, oye, es que mira, es que tenemos Super Mario, que no sé qué. Oye, ¿y cuál es ese? Ah, es Sonic, pero mira, acá tenemos muchos colores. Y dice, pero yo quiero a Sonic. Y dice, no, yo me llevo a Sonic, además está más barato. Y así, ¿no? Y así es la comparación. Ahora lo hicieron así de, oye, mira, ahí tienes este shooter y es que está súper realista y que no sé qué, y acá. Y dice, oye, pero ese Sonic, además ve la caja, brilla. ¡Oh! Y le hacen así. Está bien padre, está muy bueno. Chéquenlo ahí en YouTube, está ahí en el canal oficial de Sonic the Hedgehog. Entonces, no sé qué más comentarios tengas aquí de Sonic Mania. Pues, ¿recomiendas tu calificación? ¿Qué le darías? Mira, voy a ver muy... Mira, no soy... Sí me gusta mucho Sonic. Ajá. No soy tan vaga. ¿Te gusta como personaje, más que nada? ¿O como no, el juego? Y sus juegos. Pero soy fan de los primeros tres de Genesis. Ok. Son los que más me gustaron. O sea, por eso me gusta Sonic. Por esos juegos. Ok. Cuando dio el salto al 3D ya no... Ya no le entraste tanto. No lo dijeron, simplemente no lo dijeron. Y este juego sí le pondría ahí un 10. Ok. Un 10 así. Sí, yo qué puedo decir. No le encuentro fallas. Sí. O sea, dentro de lo que es y dentro del mercado que ataca. Uh-huh. Sí, no cumple con fallas. Todo. Cumple con todo. Bueno, yo estoy muy sesgado, pero sí, le voy a poner 10. Sí. Sí. Es más un 20. Pero bueno, ¿qué te parece si continuamos con más música aquí en Beat Sounds? Seguimos de antro. ¿Seguimos de antro? Uf, traemos todo todavía lo del Hatsune Miku Expo. Bien, vámonos con un poquito más de música. Continuamos con esto que se titula Ebb and Flow o Ebb and Flow. No sé cómo se pronuncia, pero bueno, este es soundtrack de Splatoon 2, así que no se vayan aquí de Beat Sounds. Ya volvemos. Oh yeah. We'll be right back. Muy bien, ya estamos de vuelta aquí en Beat Sounds, por supuesto. ¿Qué acabamos de escuchar, mi querido Memo? Tu vicio. Sí, por supuesto, Splatoon 2. Splatoon 2. Esas vocitas de ardillitas. Sí, caray. Está bien chistoso cómo graban. Sí, hay unos videos, ¿no? En YouTube. La donde gente hacen... real está ahí cantando, esforzándose por cantar bien y todo. Ajá. Para que le deformen la voz. Para que todos sean filtros, a ver, ahora, ¿no? Y que sea... Pero bueno, escuchamos Evan Flow de Splatoon 2, este tema de Off the Hook, esta banda ficticia que existe en el universo de Splatoon. Este tema se toca durante los Splatfest, de hecho ahorita estamos a 4 minutos de que acabe el Splatfest, que ahorita se estaba celebrando el Splatfest del primer aniversario de Splatoon 2. ¿Es cada mes? Es cada mes, exactamente, es una vez al mes, pero hoy se marcó el del primer aniversario de que salió el juego. En el primer Splatfest. Especial, exactamente. Entonces se estaban debatiendo entre Inklings y Octolings, ¿qué preferías, no? Entonces los que escogieron Octoling les cambiaron el diseño a los personajes para aparentar ser un Octoling. O sea, está interesante, ¿no? Digo, es uno de los juegos más vivos que tiene actualmente Nintendo. Definitivamente la franquicia nueva de Nintendo más exitosa. Sí, y creo que nadie se lo esperaba porque nació en Wii U. Así es. En esta consola que pues, ya había nacido muerta básicamente. Sí. Y que dices, bueno, vamos a sacar todavía con el riesgo de sacar una franquicia nueva. No cobraban el online, o sea, el servicio estaba como te digo en pañales de Nintendo. Y pues aún así fue un gran éxito, pero yo creo que fue más que nada... por el excelente diseño de niveles. Sí, está increíble. Por el excelente... con los colores. Sí, o sea, sobre todo la mecánica, ¿no? Muy al estilo Nintendo. Siempre es divertido un buen shooter, ¿no? Exacto. Las retas, un Fortnite, algo así, ¿no? Ajá, exacto. Pero en este caso, por ejemplo, juegos como Fortnite, juegos como Call of Duty, como que caen dentro de lo mismo. Bueno, en ese entonces todavía no estaba Fortnite, Overwatch, ni se diga. Juegos como más tácticos, pero Destiny creo que ya estaba en ese entonces. Sí, al final de cuentas el Battle Royale es lo de ahorita, ¿no? Pero en ese entonces Nintendo quería apostar algo nuevo al género shooter, ¿no? Entonces... Sí, es lo que le faltaba a Nintendo, exacto, un shooter, ¿no? Exacto. Sí, creo que básicamente sí. Le faltaba entrarle como este mercado y lo hicieron a su manera. Con esta mecánica de la tinta, los colores. Exacto, y, en lugar de balas, pues tinta. Tinta, ¿no? Y es como que mucha gente dijo, órale, ¿no? O sea, y no ganas por el número de muertes, sino por el... Por pintar el territorio. Es muy territorial. Entonces, pues bueno, quisieron darle como que la... Pues digamos el impulso mucho más fuerte con el Switch. Obviamente porque se iba a ser el más fuerte en venta de juegos. Tenían que. Exacto, entonces... Aunque se siente un Splatoon 1.5 en su inicio. Es correcto. Seguramente ya estaba desarrollado se estaba desarrollando tal vez para Wii U y ahí... Ya dijeron, no, ya sabes que mejor sácalo en Switch. Ahí sí vamos a vender. Exacto. Vámonos. Y digo, es lo que más importa, ¿no? Pero creo que parte de lo que ha ayudado mucho a que se mantenga, pues, vigente, es que, pues, bueno, la popularidad del Switch le ha ayudado mucho, que hay más gente que lo juega. Que obviamente pues hay entrada de dinero de parte del DLC, que ya viene el sistema en línea de Nintendo, que bueno, el online que ya van a cobrar, ¿no? Entonces... Sí, y ya vamos a cumplir un año con el juego y sigue saliendo... Y sigue saliendo contenido. De hecho, originalmente el equipo de Splatoon había prometido solamente contenido gratuito, o sea, armas, mapas y todo esto, durante el primer año. O sea, actualmente ahorita ya no deberíamos recibir contenido gratuito. Pero como vieron que fue tal el éxito, decidieron extenderlo a fin del año. O sea, vamos a tener todavía hasta diciembre contenido gratuito para Splatoon 2, que es una tendencia que ha adquirido últimamente Nintendo, ¿no? De, ok, compras un juego en línea y te vamos a seguir dando y dando y dando y dando. O sea, apenas hace unos cuantos días sacaron una actualización para Mario Kart 8, agregando la moto esta que sale en Breath of the Wild. Uh-huh. O sea, que... Es cosa de nada, pero vamos... Pero se tomaron la molestia, dando, o sea, exacto, se tomaron la molestia todavía de diseñar, de incluirlo en el juego, de todo, ¿no? O sea, de incluirlo. Y dices, wow, o sea, y aparte gratis, o sea, ni siquiera te lo están cobrando. Entonces esta filosofía de Nintendo que te dan contenido gratuito, también lo aplicaron con ARMS, que bueno, ARMS ya no fue un éxito tan grande, pero es un buen juego. Fue bien a secas, creo que nada más. Primer título original de Switch estuvo bien. Sí. Pero tampoco fue como un Splatoon, o sea, llegó tu llegó papá Splatoon y pues obviamente a ARMS, que se fue principalmente. De hecho, salieron pegaditos, apenas... que será un mes de o dos. Sí, porque ARMS salió un poquito antes de que empezara E3, como por abril, creo, o mayo, principios de mayo, y Splatoon salió julio. Entonces fue muy corta la ventana de ARMS para que empezara a ganar popularidad. Sí, también pudo haber sido eso. Exactamente. Aparte, como que los hacían el marketing a la par, ¿no? O sea, era Splatoon 2 y a la vez ARMS, y, o ARMS y algo de Splatoon. Sí, siento que le faltó más tiempo de enfocarse en ARMS. Ajá, y aparte como que crear su propia identidad, porque siempre lo ponían junto a Splatoon y era como de, sí, oye, a mí me interesa Splatoon. Opaco cañón. Entonces, bueno, creo que esa técnica no le funcionó bien a Nintendo. Digo, para darle promoción tal vez, sí, pero no para darle una identidad al juego. No es mal juego, ¿eh? No, la verdad es que no, y de hecho, hay varios videos que tenemos ahí en BitZone, en el canal, donde nos la pasamos increíble con... Sí, yo no esperaba nada de esas retas y sí, nos la pasamos muy bien. Está muy divertido, o sea, pero lástima, o sea, no fue tan competitivo. Trataron de introducirlo a torneos como Evo, pero pues, no, sí, simplemente no. Al siguiente año ya dijeron, ¿saben qué? Esto no va a pegar. Nintendo, el mismo Nintendo dejó de apoyarlo para irse por completo con... Sí. Y qué lástima, porque el desarrollador se ve que sí le tenía bastante cariño. Sí. Bastante cariño. Pero bueno, hablando un poquito más de Splatoon, recientemente, bueno, tuvimos ahí otro video en BitZone sobre el Octo Expansion, que la verdad, híjole, uno de los DLCs más interesantes. No sé por qué vi que, como que me dio la sensación de que es algo difícil. Sí, está un poquitito difícil. Lo que pasa es que introducen mecánicas, así como, por ejemplo, en Breath of the Wild, que tenías así como mecánicas así de... tienes que mover esta esfera gigante a tal lugar, como en los shrines. Más o menos así, pero aplicado a Splatoon con las mecánicas de Splatoon. Entonces yo me atrevería a decir que es como un Dungeons de Breath of the Wild. O Shrines de Breath of the Wild, pero de Splatoon. O sea, eso creo que sería como que la descripción más adecuada. Porque si te ponen así como objetivos así de... Bueno, no tienes que utilizar nada de tinta. Es como cuando te dicen, no puedes utilizar un arma de este estilo en Breath of the Wild. Entonces, sí tiene una cierta analogía como... Bueno, yo lo pongo contra Zelda. Sí. Incluso la sección esa que estábamos jugando la otra vez aquí, que era una especie de bullet hell. Ah, sí, no. Que tienes que estar esquivando todas las balas. No puedes disparar, esquivar. Estaba bien difícil. Estaba bien difícil. Y es curioso, ¿no? Como con un juego que dices, bueno, es un shooter, ¿cómo puedes aplicar estas mecánicas? Es que Nintendo es como muy creativo a la hora de aplicar todo esto. Y creo que es parte de lo que la nueva sangre que está llegando de desarrolladores a Nintendo, pues es lo que le está metiendo, ¿no? Con Breath of the Wild, o sea, obviamente hay desarrollo, pues, de los que siempre han estado, pero se ve que hay sangre nueva que está ahí metida. Exacto, para que no le pase lo que le pasó a Ghibli, ¿no? Exacto, que se ve así como, ya es lo mismo. Si no está el creador, sí, no pasa nada ya. Y afortunadamente aquí pues todavía Nintendo está en una etapa bastante creativa. Creo que, por ejemplo, cosas como Splatoon, Nintendo Labo, ahorita, bueno, próximamente juegos, no sé, próximos proyectos que todavía... Es que apenas en E3 nos presentaron solo Smash. Sí, pero es este año. El año que viene va a estar más fuerte. Sí. Pero sí, eso me da mucho gusto de Nintendo. Uh-huh. Cada año ves nueva gente y con buenos productos, ¿no? Sí, incluso, o sea, por ejemplo, con cosas como Pokémon, que han estado fuertísimos. Sí. O sea, este juego que van a sacar, el de que se... ¿cómo se llama? Que se integra con Pokémon Go, que puedes jugar en tu consola, que es el de Pikachu y... Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee. O sea, ¿eso cuánto no va a vender en Switch? Si de por sí Pokémon Go ya tienes una base de usuarios, ahora... Tienes un Switch y puedes sacarlo y todo eso. No, y van a unir Pokémon Go con el Switch. Exactamente. Entonces, o sea, Nintendo ahorita anda con todo. No. Sí, agárrense. Ya veremos cómo le... Bueno, cuando lo lance ya veremos qué tan fuerte. Qué tan fuerte está. Sí. Pero bueno, regresando a Splatoon porque nos desviamos un poquito. muy recomendado. Hablando más sobre el contenido del juego. Ahorita, si ustedes se compran el juego, de verdad van a recibir una cantidad impresionante de niveles. Pueden comprar el DLC, tienen el modo single player, pueden comprar el DLC y ya con eso tienen un excelente juego. O sea, solamente por la campaña de un jugador, con eso ya tienen. Yo no soy muy fan de los de estos juegos de disparos. Ajá. Pero, por ejemplo, les dejé mi Wii U a mis sobrinos. Ajá. Se los dejé como un mes. Uh-huh. Cuando regresé ya se habían terminado el Splatoon 1. Sí. sea, sí, los mantuvo ahí pegados. Pegados, ¿no? Completamente. Sí, y es que... Eso me gusta de este juego. Ajá. O sea, tanto adultos como niños... todo el mundo le entra. Entran y les gusta a todos. Sí, claro, claro. Y definitivamente, o sea... Creo que es como obvio, ¿no? Si tienes un Switch ya es como el juego que debes tener. O sea, sí. Es como el Mario Kart, Splatoon y Smash. O sea, son como que los tres que debes tener de cajón si tienes un Switch. O sea, ya a ese nivel. Sí, incluso en el trabajo con compañeros. Uh-huh. Que bueno, yo ahí he estado evangelizando. Pues me dicen, ¿qué consola me recomiendas para mis hijos? Ajá. ¿Qué edad tienen? No, pues son niños todavía. Ajá. Switch. Pues un Switch, obviamente. Y sí, de repente ya me van platicando, oye, ya me están pidiendo el Splatoon. Sí les llama la atención. Ajá. Sí, sobre todo porque es un juego muy, muy llamativo para... Exacto, los colores que tiene son muy, muy llamativos. Muy sí, o sea... La sensación de competencia. De competencia. Y aparte es competencia sana, o sea, ajá. Yo en ese aspecto entiendo a Nintendo que no incluya el chat de voz directamente en la consola. No has jugado, bueno, ahorita como es gratis y como tengo mis sobrinos, ajá. Le entran ahora al Fortnite. Ajá, ajá. No manches, o sea, de repente entra el chat del niño español ahí diciendo groserías. Jolines, que... O el gringo que está agarrando, sí. Diciendo you motherfucker. Exacto. Ajá. Entonces, ahí you en ese bitch. Aspecto sí que bueno que no lo incluya. Sí, no. Digo, en ese sentido entiendo a Nintendo que no lo incluya directamente en la consola. Digo, es a través de la aplicación, es un método más complicado. Eso está horrible también. Pero bueno, eso ya son otros temas, ¿no? Vamos, entonces, Fortnite lo hace en la consola, porque sí. Nintendo no lo pudo hacer en el... Bueno, es que Nintendo. Nintendo es Nintendo. Bueno, así que podrá hacer los juegos más maravillosos, pero luego tienen que... O simplemente no lo hagas, ¿no? Sí, o sea, simplemente no lo incluyas, o sea... Pero bueno, muy recomendado, si no tienen Splatoon 2, no sé qué hacen de su vida. O sea, de verdad, digo, tal vez no es mucho para los fans, pero ya llevo 210 horas en ese juego. Sí, digo, lo que he visto. Conozco gente que ya lleva 900, entonces no me siento tan mal, pero la verdad se los recomiendo mucho y pues bueno, descárguense el DLC, el Octo Expansion, hay mucho contenido y definitivamente es una compra que debe estar en su Nintendo Switch. Exactamente. Pero bueno, ¿qué te parece si nos vamos todavía con la siguiente rolita? Vámonos, ya vamos a cambiar de tema, ya no vamos a estar tan tan antreros, digo, de música de fondo tal vez, pero ya no. Nos vamos con este tema que se titula Pascal. Es uno de los temas favoritos de Memo, por supuesto. Esto es de uno de mis juegos favoritos. Sí, y aparte de uno de los mejores soundtracks que ha habido en mucho tiempo en videojuegos. Así es. Le ganó a muchos muy buenos soundtracks en los premios. En los premios de Game Awards. Sí, de hecho se llevó el premio, ¿no? Al mejor soundtrack, básicamente. Y mira que tuvo mucha competencia. Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, nos vamos con esto que es de Nier Automata, así que no se despeguen aquí de Beat Sounds, que ya regresamos. ¿Qué acabamos de escuchar, mi querido Memo? Uno de los mejores soundtracks de todos los tiempos. Por supuesto, Nier Automata. El mejor soundtrack del 2017. Sí, definitivamente, definitivamente. Y vaya que tuvo competencia con varios juegos. ¿Cuáles fueron los juegos que participaron en la competencia, te acuerdas? Mario Odyssey. Uf. Zelda. Sí. Uf, sí, cierto. Persona 5. Persona 5. Ay, ¿cuál otro? Bueno, algunos otros de Play que no ubico mucho porque no... Claro. No lo sigo. Sí, claro, no es como de no es que me interesen, ¿verdad? Pero con toda justicia, la verdad es que todo el soundtrack, los tres discos de soundtrack que tiene, todas las canciones están increíbles. Sí, increíbles. Sí, o sea, sí, hicieron un concierto en, obviamente, en Japón. Obviamente. Precisamente con todas las rolas más icónicas del juego. Un conciertazo también ahí, sí. Ahí está en YouTube por si lo quieren ver. Sí, yo no lo he visto, necesito checarlo. Y también tiene la música encaja perfecto con las situaciones del juego, ¿no? Sí, claro. Tiene claro. Esa, entre alegre, pero también entre melancólica, entre triste. Sí. El juego ya como, bueno, sí, ya los que lo hayan checado, empieza con bastante acción, empieza movido, pero conforme más vas avanzando, más triste te vas poniendo, o sea, sí, todo, cada vez está más sad todo. Todo está muy, muy triste. Sí, y es que aparte, o sea, la temática de que la humanidad, de que sí, solo quedan los androides y demás, y que todo está desolado. Y cómo juegan con el personaje, uh-huh, o bueno, uh-huh, con quien estás controlando. Ajá, uh-huh. Más adelante te explican que todo por lo que luchaste pues no valió la pena. Sí, híjole, eso está, o sea, como súper triste. Te han estado engañando todo este tiempo. Sí, sí, sí, sí, a final de cuentas. Digo, el viaje estuvo increíble, ¿verdad? Pero... Pero a final de cuentas de nada te sirve pues todo lo que estuviste luchando, ¿no? Visualmente es muy bonito. Podría correr en un Play 3 sin problemas. En un Play 2. Sí, digo, tiene ciertos problemitas de optimización. Frame rate de repente luego se cae. Bien cañón. Digo, no te afecta tanto. Es común que en juegos de acción a veces pase, pero... Más de Yoko Taro. O sea, por ejemplo, Drakengard 3 o el primer Nier. Ajá. Uh-huh. También tienen este problema. Tanto de gráficas. Sí. Que sí, se ven inferiores a los de la consola en la que, en la que están corriendo. Como del frame, que sí se cae tremendamente, ¿no? Sí. En Nier Automata es el que menos sufre de esto, pero aún así lo tiene. Digo, aquí tuvimos un poco el apoyo de Platinum Games, que bueno, son expertos básicamente diseñando juegos de hack and slash, de todos estos juegos de acción. Sí, Square Enix les puso la historia, el arte y todo eso, y Platinum Games les puso el gameplay. Sí, básicamente. Y digo, es una mezcla interesante. Yo de este juego no me había enterado de ningún anuncio hasta que de repente sacaron el demo. Sí. En PlayStation Store, y dije, ay, a ver, Nier Automata, a ver. Yo ya había dicho, ya había visto el tráiler. Uh-huh. No me llamó mucho la atención hasta que vi el tráiler donde se enfrentan al jefe este de la ópera. Ah, sí. Y cómo cambia la perspectiva, como si fuera un bullet hell. Ah, sí, que es súper clásico, así en como... En ese momento yo dije, ya lo quiero, ya, démelo. Ya te viste así como arcade, así, sí, bullet hell. Yo soy muy, muy fan de los bullet hells. De los bullet hells. Y es interesante, ¿no? Cómo mezclan estas mecánicas, así dices, bueno, se parece... Yo la primera vez que lo jugué dije, esto se juega un poquito como a Bayonetta. Ajá. Tiene controles muy similares, de hecho, incluso hasta las mecánicas de... Se parece mucho también a Metal Gear Rising. A Metal Gear Rising. Sí, de hecho, muchísimo, pues es que... Muchísimo. Tiene esta mecánica de esquivar, donde si esquivas en el último minuto desapareces y vuelves a aparecer. Ajá. En Metal Gear Rising tenías que hacer el ataque en la misma dirección en la que te atacaba, ¿no? Que esa mecánica también me gustaba mucho. Y así súper sangriento, súper Igual el efecto de Witch de Bayonetta. De Bayonetta también está incluido. O sea, sí tiene muchas influencias de los juegos previos que ha tenido Platinum. Uh-huh. Pero ya después cuando agregan esto, así que... Porque desde que empiezas el juego son los mechas. Oh. Y ya empiezas a... Como Bullet Hell, sí, como si fuera un shooter. Ah, así sí, como de... Sí. El inicio del juego, de todo el juego es un shooter. De todo el juego. O sea, tú lo pones el disco y es un shooter. No te esperas que empiece así de esa manera, así, ¿no? Es. Entonces dices, ok, están mezclando mecánicas de shooter con hack and slash. Dije, yo estoy completamente in. Uh-huh. O sea, desde el momento en que probé ese demo y que, porque también tiene escenas donde cambia la perspectiva, hay unas tomas que parece que como que alejan bastante la cámara y se ve así como que muy sí, cinemático. Para darle también todo. La dimensión a los colos que exacto, aparecen. A los que aparecen y demás. Y luego, pues, bueno, es este todo la el expertise que tiene Platinum Games para hacer este tipo de juegos. Yo dije, no, esto ya es completamente también para mí. En Hideki Kamiya es también bien fan de los shooters, ¿eh? Sí, sí, definitivamente se nota ahí todo. Y es más, incluso este robotcito que te acompaña. O sea, tú lo puedes activar en cualquier momento. El pod. Y también es un shooter, sí, lo puedes hacer muchísimo en sí. 3D. Entonces, está interesante de la hecho, combinación. El gameplay de NIES, ajá. Pues es más tranquilo, no es tan acelerado como 2B. Como 2B. Uh-huh. Y ya ves que con él puedes entrar a los robots para hackearlo. Sí. Cuando sí, entras sí. a hackearlo, se convierte en un shooter. En un shooter. Sí. Ah, sí, cierto. Así que tienes que estar disparando. Sí, cierto. Y sí, es bastante difícil ya en los niveles más avanzados. Sí, al principio es como de juguete y dices, ay, qué fácil, ¿no? Para que vayas para que vayas aprendiendo pedidas, pues, a ver si sí. es cierto, sí. Sí, fíjate que. Bueno, ahorita hablando un poco del soundtrack. Perdón. Es interesante cómo no te esperas que de repente encuentres como un tema así medio tranquilo y después le pongan vocales, o sea, que sea dinámico. Ah, claro. Sí, ¿ah? Sí. Por ejemplo, cuando entras ahí a la primera aldea ajá, de, sí. de los, sí, de los humanos. Ajá, de los humanos. Ajá. Si no has hablado con nadie, es la pura música. Sí, es como una guitarrita, ¿no? Así, tun, tun, tun, tun, ajá. Hasta que hablas con alguno de los NPCs, ya. Y ya empieza. Oh, empiezan a cantar en la canción. Esos pequeños detalles es como dice, wow, sí, o sea, sí. Igual por ejemplo cuando vas al desierto, bueno, desde que estás incluso en el exterior donde está como el bosquecito, uh-huh. cómo se oyen así los sonidos así de tan, tan, los pianitos así súper, súper así leves y así como muy, muy muy en el tono, ¿no? En el que va el juego precisamente. Cuando yo por ejemplo fui a la parte de donde está el desierto, o sea, el soundtrack también así me moló la cabeza, sí. o sea... Digo, yo todavía no lo he terminado, he de admitir que todavía no son bastantes finales, que eso es lo que a mí me impresionó, ¿no? 23 okay. finales, es un final por cada letra del abecedario. Ok, o sea, la mecánica es que yo termino el juego, pero cuando... Yo el primer final lo saqué a los 10 minutos de juego. Ah, claro, es que hay finales donde te matan y ya es el primer final, exacto. ¿no? Claro, sí, sí, sí, sí, sí. Y ya hasta te pasan los créditos así súper rapidísimo. Y así es correcto. Sí. Obviamente lo saqué por accidente porque... tienes una técnica de presionando L3 y R3. Ah, sí, que te puedes como suicidar, ¿no? Ajá, sí. Y sí, depende de dónde lo hagas. Esas son las consecuencias. Ok, eso sí no lo sabía. Bueno, esos son detalles interesantes, ¿no? O sea, como que dices, wow, o sea... ¿Cómo pueden ponerle atención a esos pequeños detalles? Exacto. Es que, por ejemplo, si te autodestruyes, por ejemplo, con el robot con el que ibas a hacer un tratado de paz, ahí ya cambiaste la historia. Sí. Entonces, sí, o sea... Ahí termina el juego. Ahí termina el juego y ya te pasan los créditos. Te mandan ahí un mensajito de... Por el berrinche de Tubi, acabas de destruir a la humanidad. Evitar que los robots y los humanos se reconciliaran. ¿No? Sí, sí, sí. Y es como de, ¿what? Espera. Los créditos. Ajá. Sí, son esos pequeños detalles que dices, wow, o sea, ¿cómo pueden ocurrírseles ese tipo de cosas? Me recuerda, ¿sabes? También mucho a... Como a... ¿Ubicas el PT? El que salió, el de Playable Teaser, uh-huh. el de Silent sí. Hills. Que también era así como de, bueno, las piezas estas al final del demo que tenías que encontrar, unas piezas de una fotografía. Ah, claro. Que uno estaba en el menú y era así como de, ¿qué pix? O sea, ¿qué les pasa, no? O sea, ese tipo de detalles son muy, muy, muy, muy padres. Pero bueno, cuéntame, ¿qué más ahora, te gusta del juego? Este juego también le dieron una importancia tremenda a la música. Sí, sí, definitivamente. Ahí sí, no sé cuánto del presupuesto se les fue, pero así le dieron, antes del juego quiero que me hagas una música de primera. Sí, sí, sí, sí. Y definitivamente, o sea, se ve reflejado... Hay un modo, ¿no? Keiichi Okabe es quien hace el soundtrack. Ok. Y él ya había trabajado en el primer Nier y también en Dragon Guard 3. Ok. Que también tiene música excelente. Ok. Y obviamente ahí Yoko Taro... Todo eso que vemos de ese humor... Medio bizarro, medio ¿no? Extraño. Ajá, sí, de Yoko Taro. Es Gracias a Yoko Taro. Sí que luego te encuentras a estos como NPCs con caras así de, medias raras. Y luego hay un brother en la primera aldea que le haces preguntas y te... Y, o sea, es muy tipo RPG. Le puedes decir cosas así como preguntas así de, oye, ¿y tú este juego qué? O no sé qué. O sea, preguntas muy raras, ¿no? Sí. Y te contesta, y así como que ese tipo de detalles es todo como eso, de... Todas las referencias que tiene de los otros juegos, de, tanto de Drakengard como ¿qué? De Nier. De Nier. Todo eso ahí, Yoko Taro, incluso si juegas de los otros juegos, identificas rápidamente ese humor que tiene. Uh-huh. Sí, sí, sí. De hecho, existen en el mismo universo, ¿no? Se supone que... Sí, de alguna manera los une. Pero están en el mismo universo, pero uno es como muchísimos años en el pasado y el otro es muchísimos años en el futuro, ¿no? Exactamente. Que eso también dije... ¿Cómo? O sea, si en el primero había dragones y eran así como... Ajá, de dragones. Y waifus, así básicamente. Waifus, ajá. Por cierto, de los personajes más crueles que he visto en el... ¿Cómo se llama la de protagonista de Drakengard 3? No me acuerdo. De blanco, ¿no? Que tiene una flor en el ojo. Que tiene una flor en el ojo. Que para mí, yo por ejemplo... Yo compré ese juego precisamente por ese personaje. ¿Ah, sí? Más que por el gameplay. Yo dije, ay, es que se ve súper badass y así con el... Con su espada y aparte se llena así todo de sangre. Y dije, wow. Sí. O sea, sí, eso y, está muy, es, muy padre. Es despiadada. Sí, o sea, sí, sí, sí. No todas sus hermanas... son malas. Ajá. Hay una hermana que la quiere mucho, o sea, uh-huh. Incluso le propone rendirse y sí, hacer las paces. Dejarlas por la buena. Y ella actúa, se hace la buena y todo, ya que la tiene cerca la mata. Sí, ella es como de, no, entonces, a mí no me haces esto. No soy la buena. Sí, no. Pero me gusta mucho su personaje, es muy varas. Sí. Ese juego es exclusivo de PlayStation 3, digo, sí. Es raro ya encontrarlo, pero si lo ven, consíganlo. Es un muy buen título. Tal vez no el mejor en gameplay, perdón. No, no es tan malo el gameplay. Lo que sí sufre terrible es del frame rate. Del frame rate, sí. Terrible, sí, no terrible. Es terrible. Incluso en cinemáticas que son en tiempo real hasta sufre de frame rate. Se caen en cinemáticas, o sea, sí. Y no. Vamos, el simple hecho de voltear nada más de no sé, izquierda a derecha, uh-huh. No alcanza a scrollear. A scrollear tanto. El escenario, imagínate. Es más, hasta me atrevería a decir que el gameplay es muy parecido a un juego como los Musou, los Hyrule Warriors eso. Sí, que nada más te salen como muchos enemigos, pero así como que nadie hace muchas cosas, sí, ¿no? Muy soso, ¿no? Ay, qué bueno que metieron a Platinum Games, ¿eh? Sí. Sí, ahí sí se nota. Ellos son los expertos. Los expertos en eso. O sea, simplemente juntar ese equipo de historia rara, de mundo extraño, con un gameplay muy bueno. Yo creo que sí se dieron cuenta de en el último, que el último fue Drakengard, ¿no? Antes de sí, antes de Nier Automata. Yo creo que ahí sí se dieron cuenta de, oye, como que sí nos falta en gameplay, ¿no? Sí nos falta. Es muy burdo, muy... Sí, es muy simple, soso, o sea, hasta podría decir que es un tech demo. Sí, o sea, incluso tú presionas el botón y no te responde al instante. Hay un lag ahí, ¿no? Sí, se siente bastante raro. Ajá, exactamente. Y acá, por ejemplo, con Nier Automata dije, no, ¿sabes qué? Es una diferencia abismal. Simplemente, o sea estos... Y aparte, deja tú eso, o sea, los jefes, o sea... Tenemos una historia con Platinum de hacer jefes súper épicos, que ni enormes. Siquiera acaban en la pantalla y se ve así todo súper... ¡Oh! Así. Sí, nada más de verlos ya te impactan. Dices, ajá. No manches, voy a enfrentar a esto. A esta cosa, y aparte, con todas las mecánicas que implementa nuevas en Nier Automata, o sea, es una cuestión de que... yo creo que fue la mejor combinación que pudiera haber hecho... Podrían mejorarla todavía más. Esperemos que si se animan todavía a hacer otro juego, que yo creo que sí. Sí, las ventas les fue bastante bien. Creo que ya llegó apenas a los 2 millones de copias. Sí, y aparte ese juego el haber llegado nada más a 1 millón. A 1 millón. Ya fue un logro, Y eso que nada más había salido anteriormente en PlayStation 4 y PC. Ahorita ya está también para Xbox One. Ya va a salir para Xbox One. Recientemente ya lo anunciaron durante E3, ¿no? Que iba a salir la versión de Xbox One X. Y mira... Saludos, Genaro. Suena descabellado, pero igual en 1 año o 2, tal vez pueda salir una versión de Switch, Órale, y ese sí no... Yoko Taro sí ha estado interesado. Se lo han pedido mucho. Ok. Así les dijo a los fans. Si ustedes lo quieren en Switch, pídanmelo. Así, pero atascado así. Necesito que sean vocales. Necesito que me manden. Sí, que me lo digan así. Ajá, okay. Que me lo pidan mucho. ¿Sí crees que lo aguante el Switch? Sí. Yo creo que sin problemas. ¿Sabes por qué? Okay. Porque volvemos a lo mismo, tiene gráficas de Play 2. Sí, sí, o sea, en cuestión de gráficos me queda... A lo mejor frame rate sí se caiga todavía más. Sí, sí. Pero sí, en sí. gráficas no, no, debo, bueno, no hay ningún problema. Igual y no estaría tan descabellado si corre Bayonetta 2, el Switch. Si cierto, corre Bayonetta 1, son juegos de Platinum. Se ve mejor todavía. Se ve mejor. Se juega mejor. Igual o mejor. Y sí, no estaría tan descabellado, ¿no? Yo creo que sí. Ojalá sí, yo creo que sí, una versión de Switch sí me gustaría. Digo, tengo la de Play 4, pero una portátil... Sí, digo, no, no, no le diría que no. O sea, sí, ¿qué es yo que sí. lo que vende al final de cuentas de Switch, ¿no? En los ports. Sí, o sea, básicamente yo apenas conseguí el Inside Trilogy. Digo, no corre tan bien. Digo, no se cae el frame rate, pero la resolución no es la mejor. Pero es portátil, exacto, o sea... No, no pasa a Doom o a... A Doom. Juegos. O sea, por ejemplo, Bayonetta 1 y 2, que los puedes jugar. O sea, pues esa belleza de juego la puedes jugar ahí en tu Switch. Y, o sea, es una cosa impresionante. Pero bueno, Nier Automata... Un excelente súper título. Recomendable. Recomendado. No hay muchas, no se distribuyeron muchas copias aquí en México. Uh-huh. Si lo ven, pues cómprelo. No, no sé qué precio esté. Yo creo debe estar a más de 900 pesos o 1000 pesos. Sí, todavía sigue. No, no, no es de los que esté ya en 700, en 500. Sí, no, son de estos juegos que producen pocas copias. Sí. Y ya después para conseguirlos sí está más caro. Sí, sí. Y si lo ven, cómprelo porque en un par de años... O más, ese jueguito que tienen, sí. O hay pocas copias, va a subir de precio. Va a subir de precio. Bajar, ¿eh? Exacto. Y no, mejor guárdenlo, porque es una joya que... Es una joya. Fue la waifu del 2017, así te sí, lo pongo. Sí, definitivamente. No, o sea, y... el internet se rompió de pura 2B. Sí, no, puro cosplay, las figuras, o sea, se rompió. Arte. Se rompió arte, o sea... Sí, la verdad es que yo también estoy viendo sí, bastante. Digo... No con mucho orgullo. Pero lo admito. Pero lo admito. Y incluso le preguntaron a Yoko Tano, ¿no? Yo, ¿por qué diseñaste así a 2B? A 2B. ¿No? Así tan... Pues exuberante. Provocativa, ajá, sí, claro, claro. ¿Sí? Digo, tan simple como... Pues es que me gustan las mujeres. Pues así. Pues nada sí. más eso dijo. Exacto, o sea... Y aparte, o sea, no le está causando ningún daño a nadie, o sea. Sí, ¿no? A final de cuentas. En mi opinión es un gran acierto. Uh-huh. Si hubiera vendido bien, ajá, pero no hubiera vendido tan bien. Si no hubiera sido ese, waifus. Ese aspecto. Sí. Exactamente. Digo, a final de cuentas sabemos, son japoneses. O sea, son los reyes de las waifus. Las waifus venden. Exactamente. Si no, pregúntele a Dead or Alive. Uf, que ya viene el 6. Ya viene el 6. Ya después hablaremos de Doa 6. Pero bueno, continuamos con más música aquí en Beat Sounds. Vámonos con una rolita para relajarse. Así que... No se despeguen de Beat Sounds, que ya regresamos. Oh yeah. Oh yeah. Muy bien, ya estamos de vuelta aquí en Beat Sounds. Un excelente tema de Super Mario Odyssey, por supuesto. Cortesía de Kaoto Kubo, Shijo Fuji y el maestro de maestros, Koji Kondo. Koji Kondo, por supuesto. Fíjate que uno de los de mis niveles favoritos de Mario Odyssey. A mí, bueno, el nivel me gusta mucho. La rola... No manches, o sea... No puedo hacer nada en el nivel, nada más entrar para escuchar la rola. Sí, sí. Y ya. O sea, así. No hagas nada, solo que ni siquiera te metas al agua, o sea. Incluso Mario ahí se pone, se acuesta. Se acuesta, se duele. Se asolea. Ajá. Sí, yo creo que... bueno, ahorita estábamos platicando antes entre música, que es uno de los juegos que en Beat Sound no le pusimos tanta atención. Así creo es. Que es necesario ya, justo y necesario hacerle un videito por ahí. Es uno de los grandes juegos de Switch. Uh-huh. Sí, de hecho... Digo, me hubiera gustado que hubiera ganado más premios. Digo, Zelda se llevó todo. Es que Zelda fue un monstruo que canibalizó hasta Mario. No. O sea, hay un antes y un después de Zelda en la industria. Sí. O sea, Breath of the Wild fue así como el más. Y yo siento que sí le robó un poquito de atención hasta Mario Odyssey. Digo, es entendible porque Zelda es un juego mucho más grande que sí. Odyssey. A Mario y a... cantidad de juegos buenos que salieron ese año. Sí, definitivamente, o sea, todo el mundo alabó a lo que hizo Lo que lo hace aún Fujibayos. Más grande, uh-huh. Sí. O sea, la calidad de títulos que salieron en 2017. Sí, o sea, fue impresionante. Brutal. Y aún así, Breath of the Wild les ganó a todos. Les ganó a todos. Sí, o sea, nada pudo superar a Breath of the Wild. Nada. Ni siquiera Mario. Ni siquiera Mario. Ni siquiera uno de Mario. Los mejores, a mi parecer. Sí, sí, digo, yo sí me gusta, pero ahorita. Que existen. Sí. Y ahorita que tocas ese punto, digo, yo no soy tan fan de los juegos de Mario como un poquito 3D. Abiertos. Oh, yeah. 3D sí. Pero, por ejemplo, Mario, tipo Mario 64, tipo Mario Sunshine, sí me gustan, pero no sería como el juego de Mario que me volaría la cabeza, ¿sabes? O sea, obviamente los disfrutos son una belleza. Me gusta, por ejemplo, que en este título, sobre todo, tengan ciertas mecánicas como tipo 3D World, Mario Gatito. Sí hay partes donde sí es mucho platforming. Ese aprendizaje de todos los Marios lo plasmaron en este. Ajá, exactamente. Que también se siente muchísimo la escuela de Mario 64. Sí, pero cañón. Pero por ejemplo eso de estar buscando mil lunas, no. Ah, bueno, soy tan eso fan. Ya es otra cosa, ¿eh? Sí. Igual yo, yo tampoco soy fan de estar recoleteando todo. No. Pero simplemente nada más el terminar el juego, sin recolectar tantas cosas, vale muchísimo la pena. O sea, es un viajezote mágico. Sí. Es súper memorable. Sí, super definitivamente. Memorable. Incluso desde el tema, desde que empiezas, ¿no? La música, los niveles, las mecánicas. Sí, digo, mira, empieza tranquilo, ¿eh? Sí. Tranquilo ahí con el nivel de los sombreros, me parece. Sí, el de los sombreros, sí es como el tutorial, ahí más va, o menos. La música está muy bonita y todo. Cuando explota, cuando empieza a explotar, Mario, es cuando llegas a New York City. Ah, New York City. Ajá, sí. Ahí es donde, en la escena, obviamente, de la canción principal del juego. Ajá. Es donde ahí ya... ¡Pum! Ya estás en el máximo. Ahí volaron tus primeras neuronas. Sí, ya es como... ¡Oh! Sí. Me gusta mucho que jueguen con esta mecánica de Mario clásico. O sea, que nunca se olviden de las raíces. Con el 2D. Increíble. Con Donkey Kong. O sea, todo esto que manejan. Eso es muy difícil. Sí. No, y ¿sabes qué? También, hablando de la música, cuando te pasas al mundo 2D, hasta la música así en 8 bits. Cambia. Uf. Tiene su versión. O sea, tiene su versión 8 bits. Para mí eso es así como de... ¡Wow! O sea, se toman la molestia de hacer una versión 8 bits. O sea, y en cuestión, por ejemplo, en cuestión de originalidad, no me queda duda de que es uno de los Marios que más mecánicas originales tiene. Así es. O sea, más simplemente diversidad también de mundos. Ajá, o sea, esto de que el sombrerito puedas utilizar prácticamente casi todo. Sí. O sea, hablo cuando lo sabes manejar, haces cada salto. Sí, o sea, simplemente manejar a estas, por ejemplo, las nubesotas estas que te avientan así un montón de aire, ¿no? Y, o sea, dices, ok, ¿para qué me sirve eso, no? Pero ya después cuando empiezas a experimentar con todas las mecánicas, creo que para mí eso es lo que más me gusta del juego, definitivamente. Sí. O sea, toda la creatividad que tiene el diseño de niveles en este sentido de explotar las mecánicas es brutal. Lo que no me gusta tanto es buscar. Eso es lo que... Mira, yo lo veo así. Vamos, en consola, en pantalla. Ajá. Le di hasta terminarlo, ¿sale? Ajá. Una vez que lo terminas, ahora sí puedes jugar por rato, nada más para pasar el rato. Ajá. En tu portátil o donde quieras. Ajá. Nada más dedicarte a sacar más lunas o más estrellas. Ahí sí, yo lo veo así, para eso sirve todo eso. Claro, claro, para claro. Pasar el rato, no tanto. Bueno, va a haber gente que le gusta todo eso y se va a querer sacar clavar todo. Clavar y sacar todo. Es que son como 600, ¿no? 600 lunas, no sé. Son 900. 900. O sea, igual que 9. Los Korok, las semillas Korok de Zelda. Es correcto. Sí, no, y es que aparte también, digo, si es creativo a veces. O sea, ¿dónde...? Tienes muy lógicas, así muy chafas. Sí, es como de, ay, aquí está, luego. Ajá. Y es como, ay, no me viste, ¿no? El piso brilla. Ajá, y es como de, no estoy aquí. Ahí se sentó y ya. Ajá, y ya salió. Pero hay otras que sí requieren un poquito más de mecánicas interesantes. Hay otras que incluso son, por ejemplo, retos, que te ponen los mismos NPCs. Sí, hay unos bien difíciles. Y hay otras que dices, uy, ¿qué onda con esto? ¿Cómo? O sea, sí. Para una, nada más. Pero todo eso es replay y value. Uh-huh. O sea, sí. Vas a regresar una y otra y otra vez. Y otra vez. Uh-huh. Y cada vez que regresas es descubrir algo nuevo. Algo nuevo. Eso está padre. Y aparte, por ejemplo, me gustó, lo que sí me gustó mucho es que le dieran esta personalidad con los trajecitos. O sea, yo siempre soy fan. Soy fan de eso. O sea, yo es como de, ¿dónde están todas estas moneditas moradas? Porque quiero conseguir los trajecitos de esto. Yo por los trajecitos ahí sí. Sí, sí, yo dije, sí soy fan. Están bien padres todos, sí. Todos están increíbles y aparte es como de, ok, como que estoy en la nieve, pero ahora me siento fuera de tono si no traigo el exacto, sí, no, o sea, no puedo estar en el desierto sin mi traje de, mi sombrero de mexicano y todo, o sea, hasta, digo, no, es que Mario, o sea, ¿cómo puedes estar mi aquí? Mi poncho, ¿no? Ajá, y así se entiende, o puedes estar, por ejemplo, tengo en la nieve, no traes el de esquimal, o sea. Exacto, no puedes ir ahí en traje de baño. Ajá, y es como de, o sea, no, o sea, tienes que llegar a la playa y tienes que traer el traje de baño. O sea, no afecta al gameplay. Al gameplay o al juego, o sea, no le quita energía a Mario. ¿No? Pero es esa necedad de que tienes que estar. Porque Mario está temblando, Mario, de frío. No, ponle ropa. Ponle ropa, o sea, ni siquiera te baja vida. O sea, o sea, nada más está temblando de frío, pero tienes que poner la fuerza. Los trajecitos son. Los trajecitos. Algo que les quedó increíble. Sí. O sea, sí. Se ve tan chistoso Mario en algunos. Sí, es como tan raro en otros. Cuando descubrí el traje de Mario 64, yo así, ya, en ese momento... Ya dijiste ya. Aquí, okay. De aquí ya, este juego ya. Ya valí. Sí, ya. Pudo conmigo este juego ya. Sí. Aparte, sí. Para mí fue nuevo, como comenzar de nuevo el juego, ¿Sí? ¿De para plano? Mí. Así que yo soy muy, muy fan de Mario 64. ¿Mario 64? O sea, sí. Me encanta Mario 64. Sí, es un juegazo, la verdad. Y cuando vi aquí la referencia directa, así tal cual estabas jugando Mario 64, en ese momento yo dije, no, ya. Mi sueño está hecho, sí, realidad. Ya, por fin, se acordaron de ese juego. Sí, es muy buen juego. Creo que dentro del desarrollo que ha tenido Mario, hemos tenido cosas interesantes. Super Mario Maker, hemos tenido... juegos muy buenos en multiplayer, Super Mario 3D World, pero ya le hacía falta regresar a la fórmula de 64. Del 3D. Exactamente. En ese caso del 3D. Exactamente. Y lo hicieron de una manera bastante buena, sobre todo porque el Switch, siendo una consola que es portátil, o sea, tú puedes agarrar el juego una hora o cinco minutos y avanzas. Exactamente. Y ahí es donde entra en lo de las lunas. Exactamente, este tema de las lunas es como de, ok, a lo mejor no tienes tanto tiempo o a lo mejor solo quieres jugar 10 minutos. Uh-huh. Abres el Switch, el juego entra rapidísimo porque carga rapidísimo. Es una maravilla del Switch. Sí, o sea, lo que sí debo admitir es que Nintendo tiene una destreza para hacer juegos de poco tamaño. Mis respetos para la consola en este caso. Sí. Mi respeto, ahí sí, adiós Play, adiós lo que quieras. Sí, o sea... El Switch en 5 segundos ya estás jugando. Ya estás jugando, sí, o sea, el menú entra, pones el juego, carga, le pones continuar y en menos de lo que... ¿Ves? Ya estás jugando. Nada y aparte... de loading y que está encendiendo la consola, no, nada. Nada de nada, que, nada. Ay, tengo que actualizarme, que no sé qué. Bueno, sí lo hacen, pero no tanto. pero en este sentido, o sea, Nintendo siempre ha tenido esta optimización increíble en sus juegos. Y bueno, parte de ello es que precisamente como es portátil, te lo puedes llevar, puedes jugar 10 minutos... Y con que colectes 2-3 lunas de las que requieres para la Odyssey, con eso es más que suficiente. Eso. Ya si te quieres clavar más y quieres buscar otros lugares por ahí en el mapa, pues bueno, ya te puedes echar una hora, 2 horas, ¿no? Pero es un juego que está pensado precisamente para... O sea, me impresiona mucho cómo lo visualizaron para aquel que juega poquito o aquel que juega mucho. Es correcto. Para aquel que solo quiere como que... Pues llevársela tranquilo y conseguir las lunas que están por su camino. Como para el clavado que se quiere chutar las 600 lunas. O sea, es un juego que dentro de todo quiso como que cumplir a todos los a todos los gamers, básicamente. Tanto los que juegan mucho como los que son medio casualones. Bueno, también el marketing que le hicieron fue impresionante. Sí, o sea, sobre todo me gustó mucho cómo le dieron esta como... Bueno, es que de por sí Mario como es, que ya ha tenido mucha... Ay, ¿cómo diríamos? ¿Ese tono hollywoodense? Sí, sí, como medio hollywoodense, medio Neuron City. Ajá, la rolita esta de... ¿Cómo se llama? La, bueno, la rolita principal, Jump la de Jump Up Superstar. Que desde el tráiler ya a mí me voló la cabeza y dije... Sí, ¿qué? ¿Una canción con vocales en un juego de Mario? Ajá, ajá. ¿Cómo es eso posible? Entonces, y sí, gente real ahí bailando y entra a Mario y se pone a bailar con ellos. Sí, y que de hecho hicieron el baile, ¿no? Ahí junto a la... Bueno, enfrente de la Nintendo World Store en Nueva York. Justo, porque tenía que ser... Obviamente. De hecho, los los campers de, uh-huh, que traen los productos o la, bueno, las cosas para montar el escenario. Ajá. Son muy parecidos a la nave de que sale en la Odyssey. Tiene ese, ajá, diseño medio... Sí, como de sombrero, redondo, más o así, menos. Ajá, sí, sí, sí. Sí, no, una maravilla lo que hicieron con el diseño. De hecho, últimamente como que Mario ya había estado jugueteando... Bueno, desde Mario Kart 8 había estado jugueteando con esta música como medio jazzera. Sí. Medio más occidental, sí, así como medio americana. Ajá. En Mario 3D World. Ajá. Es muy jazzera. Sí, súper jazzera. También es un soundtrack brutal, sí, la verdad. Sí, también es muy bueno. ¿Tú crees que salga un port de Super Mario 3D World para Switch? Digo, no creo que salga un port. Ya que andan muy jugueteando. Ese va a ser de los pocos exclusivos de Wii. ¿Sí? ¿Crees que se mantengan en Wii U? Híjole, es que Nintendo ahorita anda porteando todo, entonces yo no descartaría. Digo, si ya está Captain Toad, que usa el mismo engine, o sea, es el mismo motor gráfico, yo no descartaría que salga Super Mario Gatito. Bueno, por costos, pues sí, nada más se hace casi copia y pega, ¿no? Sí, o sea, y es como de, bueno, hay un juego más de Mario en lo que sacamos otro nuevo. Entonces, digo, tampoco es que salgan a cada rato los juegos principales de Mario, ¿no? Entonces... Algo que admiro de Nintendo, la verdad, tienen un cuidado tremendo con la mascota principal, ¿eh? Ahí sí, cuidado. O sea, sí, Mario es de oro. Tiene que ser bien hecho y de lo mejor. Sí. O sea, no es Sonic. No le sueltan. No es un Sonic, básicamente. No hay problemas de comunicación ahí. Sí, no. No, y es que simplemente, o sea, Nintendo es... Mario es la imagen principal de Nintendo. Exactamente. O sea, podrás decir Metroid, podrás decir Zelda, podrás decir Link. En algún momento... Más reconocido que Mickey Mouse, ¿no? Sí, sí, definitivamente. O sea, es ícono de la... No solo de Nintendo, sino de la historia. Y de la historia. De la industria de los videojuegos, sí. Exactamente. De la historia. O sea, de la historia. Si tú dices Mario Bros, o sea, cualquier persona lo conoce. Uh-huh. Y es como de, sí, es el Mario y que yo lo jugaba, que no sé qué. Entonces, es como... Nintendo siempre se ha caracterizado, en la mayoría de las ocasiones, no en todas, por cuidar mucho sus productos. O sea, en este caso... Todo el universo de Mario, lo que tenga que ver con el universo de Mario, si no son ellos lo que lo echan a perder, porque sí ha habido dos que tres juegos que no han sido muy buenos. Por ejemplo, el Mario Tennis, por ejemplo, de cuando lo pueden hacer ejercicio, ¿no? Ajá, por ejemplo, el Mario Tennis de Wii U o cosas así, sí, dices, bueno, el de basketball de 10. Ajá, exactamente. De 10, no, de 3-10. O por ejemplo, tantos Mario Party que han habido, ¿no? Ya algunos que sí son buenos, otros que no son tan buenos. Pero en cuestión de juego... Pero, bueno, incluso ya nosotros sabemos, ¿no? O sea, esos juegos ya sabemos que son de cotorreo. Exactamente. O sea, son como... Ah, sí está Mario, pero aparte pues ya. Está la franquicia principal, la línea principal. Exactamente. Esa es intocable. O sea, esa... Solo Nintendo y Nintendo. O sea, no... Es más, incluso... cuando desarrollaron Super Mario Run, o sea, fue directamente Nintendo. No le dijeron a otra empresa, oye, te vamos a encargar un runner de Mario. No, ellos dicen. Incluso ese que fue de celular, ¿no? De celular, ellos mismos dijeron, no, este lo vamos a desarrollar nosotros y nosotros somos los únicos encargados. Nadie más puede tocar a Mario. Entonces, sí, creo que al único que le han prestado a Mario, así como para desarrollar un juego de deportes, es a Sega. O sea, cuando desarrollaron los de los de las Olimpiadas. Digo, ahí fue cuando dijeron, ok, bueno, vamos a intentar esto, ¿no? Y te voy a prestar mi franquicia, pero tú lo desarrollas, yo lo publico y demás, ¿no? Pero bueno, así esa que... esa y peor aún las versiones de CDI. Ah, sí, bueno, ¿qué te puedo decir? Ay, sí, prestió, Ay, digamos que esa etapa de la historia no existe, así, básicamente. Tengo amnesia, eso no existió nunca. Sí, no, ay, sí. Un juego Hotel Mario. Hotel Mario, que era un juego de puertas. What? Pero gran error, ahí sí le dejaron la franquicia a Philips. Sí. Y haz lo que quiera con ellas. Sí, sí, básicamente. De hecho, yo creo que también Nintendo, por eso, cuando hicieron esta película de Mario, que es con los personajes, que es live action, también fue así como... Es de culto. Sí, es de culto. Sí, esa es muy buena, es de culto. O sea, creo que desde entonces como que Nintendo no había querido soltar tanto sus franquicias. Ahorita ya lo estamos viendo un poco más abierto, digo, con la... Debida supervisión, exacto. Exactamente. Porque, por ejemplo, ya empezaron a... Apenas salió la noticia de que ya empezaron a construir el parque de diversiones de Universal en Japón. Pero... Ajá. Supervisado por alguien de Nintendo. Exactamente. O sea, sí, te lo presto la licencia, pero yo voy a estar aquí encargado de que todo salga de acuerdo a... Lo que pasó con los Rabbids. Exacto, exacto. Ah, precisamente hablando con los Rabbids, o sea... De hecho, el desarrollador hasta lloró en la presentación de 3D, que dijo, bueno, es que me dejaron trabajar con los personajes de Nintendo. No, entonces, bueno, para él Miyamoto es un dios. Sí, o sea, es como el máster de los videojuegos, de la creatividad, de todo. Y mira nada más el pedazo de juego que entregaron, o sea... Sí, es un juegazo. O sea, simplemente, yo no esperaba, diría, hay un juego de Rabbids que es táctico, ¿qué te podrías esperar, no? Es como de, se ve, sale bien chidillo, ¿no? Pero ya cuando lo juegas está es como hecho, de... Está muy bien hecho. ¡Wow! O sea, Nintendo se nota que sí le estuvo supervisando mucho y muy de cerca el desarrollo de estos juegos. Y es bueno, o sea, a final de cuentas creo que no podían mantenerse todo el tiempo cerrados. Definitivamente creo que sí era necesario. Y más que... para una empresa al final de cuentas pues es ganar dinero. Exactamente, o sea, digamos, si Disney lo hace, o sea, ¿cuántas cosas no hay? Mira, no es que, bueno, yo me quejo mucho de Disney. Sí. Porque se adueña de todo. Y muchas veces sobreexplota las cosas. Franquicias. Pero bueno, al final de cuentas es negocio y le está funcionando, va a seguir haciendo. Sí, al final de cuentas, o sea, lo hemos visto, por ejemplo, cosas como Marvel. O sea, ¿cuántas cosas no hay ya de películas de Marvel y demás? ¿No? Star Wars también es como, te bombardean por todos lados. Aquí todavía no, digo. Sí sería bueno, o sea, yo lo que decía es, sí es bueno que se abran más, pero tampoco que pues se exageren, ¿no? O sea, no, que tampoco es. Que se sobreexplote siempre, también. Siempre con un control. Exactamente. Creo que hasta ahora, desde que falleció Iwata, digo que ya tiene bastante rato, y cuando entró Kimishima, que fue el nuevo presidente, que ya ahorita ya va a dejar de ser el presidente de Nintendo, sí, me acuerdo que había mencionado, a partir de este momento vamos a empezar a ver un poquito más de productos de Nintendo. Y lo hemos visto no solamente pues en cuestión de de parques de diversiones, cosas así, sino simplemente tú vas aquí a comprar un cuaderno y ¿cuántos no ya hay de Super Mario? Ah, sí. O sea, igual McDonald's, igual Converse. Sí, o sea, ¿cuánta merchandise no hay ya de Nintendo, sí, no? Entonces. Y digo, está padre. Brother, nosotros lo pedíamos a gritos. Sí, era así como de, ¿te imaginas un cuaderno de Mario? Y ahorita ya tienes así toda la línea, básicamente. Peluches, o sea, una cantidad así de productos que ahorita, afortunadamente, pues ya podemos consumir. Sí, y si alguien sabía hacerlo, no lo había hecho, era Nintendo. Exacto, Nintendo, ya se había tardado. Más que consolas o videojuegos. Uh-huh. Pues es una empresa de juguetes. Exacto. Nació como una empresa precisamente de juguetes y de juegos, básicamente, entonces. Y como que apenas le cayó el 20. Brother, tenemos tantas franquicias que podemos vender de otra manera. Exactamente. O sea, simplemente con los amigos. Amigos, ¿cuánto le han sacado amigos? Sí, o sea, a la fecha. O sea, fíjate, los amigos salieron en 2014. O sea, fue cuando salió el Smash. Ya llevamos cuatro años de amigos y siguen saliendo. Y siguen vendiendo, digo, ya no tanto como antes. O sea, ya no es como el boom, por ejemplo, de Super Smash, que era así como de, no, los necesito tener todos. Sí. Pero espérate, ya viene la segunda ola de los amigos de Smash. Sí, entonces, viene Smash. Y viene Smash con Ultimate. Amiibos. Y viene con todos los personajes en amiibo. O sea, un Snake en amiibo. Un Rail en amiibo. No, o sea. Cállate, no. Un amigo de Snake. Yo ya había dejado ese vicio. Entonces, Nintendo, híjole, este fin de año nos va a exprimir así las carteras, como con todo. Pero sí, pues bueno, Super Mario Odyssey, un título que no he terminado. Debo confesar que no le he terminado, pero ya. Pronto prometo terminar. De lo mejor del 2017, definitivamente. Definitivamente, y de igual manera, no sé qué hacen ustedes sin un Switch. Si nos están escuchando y no tienen un Switch, no sé qué hacen de su vida, sin la verdad. Es en un Mario nomás. Exacto. Exactamente, o sea, ¿qué más pueden pedir? ¿Qué más pueden pedir? Pero bueno, vámonos con la última rola de esta ocasión en Beat Sounds. Un juego muy difícil. Un muy buen juego, una de las grandes sorpresas, ¿verdad? Sí. Una de las grandes sorpresas. Bueno, es que no hay nada allá afuera. Nada que sea igual. Y la verdad es que... Nada que se le parezca. La verdad es que estamos muy sorprendidos del trabajo que hicieron, pero vámonos primero con la rola y ahorita hablamos de esto, ¿sale? Vámonos. Entonces, no se vayan, que ya regresamos. Oh, yeah. Oh, yeah. Amigos y amigas, Vamos a escuchar un juego de caricatura. Uf, qué buen juego, la verdad. Vaya, vaya juego, vaya manera de verse, vaya manera de escucharse y de jugarse. Creo que es un juego que la verdad nunca habíamos visto una propuesta así. Y curioso que Microsoft haya apostado por esto, ¿no? Hablamos de Cuphead, por supuesto. Pues, claro, pues mira, Microsoft lo había despreciado hasta que vio ya un juego más completo. Dijo, sí. Ah, caray. Ah, caray, ¿qué están potencial haciendo, no? Ajá. Esto no se ha visto. Sí, no. Vamos a meterle más lana para que lo hagan ya completo. Uh-huh. Sí, este juego Cuphead, digo, si no lo conocen, no sé en qué mundo viven, pero es un título que está basado en caricaturas de los 30, ¿no? En estas caricaturas clásicas. El único exclusivo bueno de Xbox. Sí, la verdad es que sí. Perdón, Genaro, pero... en este momento. Sí. La verdad es que sí, yo de Xbox no tengo como que algo que me llame la atención, a excepción de Cuphead. Afortunadamente está en PC. Y es un indie. Exacto, y es un indie. O sea, ¿cómo puedes explicarme eso? ¿Cómo es posible que le gane a títulos AAA? Sí, a títulos como Halo, Gears of War, no, simplemente no, digo... Es que yo siento que a Microsoft le falta este tipo de propuestas como originales. O sea, algo fresco, nuevo. Exacto. ¿No? Apuestan mucho por la parte como secuelas. Comercial. Muy comercial, o sea, es como... Bueno, es Xbox, ¿sabes qué es lo que vas a vender? Gears of War, Halo... Violencia. Violencia, exacto, y ya. O sea, no tienes algo así como más original, más llamativo. O sea, es como dirigido a un mercado que solamente quiere, pues, lo mismo de siempre, ¿no? Pues o sea, es que es 100% gringo y va a mercado gringo. O sea, sí, el gringo es ponchados, sí, y violencia y disparos. Y bélicos. Ajá. Entonces, digo, es como lo que sabes que siempre va a ser. O sea, Xbox es como lo mismo de siempre. O sea, sabes que nunca te va a fallar en cuestión de lo que tú buscas. Ajá, sí. Si eres fan de Xbox, o sea, está bien. O sea, está bien. Si te quieres, va a entregar lo que quieras. Si quieres algo en contenido, está perfecto. Si quieres 4K. Ahí está el Xbox One X, o sea... Si quieres poder... Si quieres puro power a un buen precio, ahí está. Si quieres HDR, si quieres todo lo que... Que debo admitir que el Xbox One S y actualmente el diseño de hardware que han tenido ha estado muy bien. El X también. El primer Xbox, no, el One no me gustó para nada, la videocasetera. Pero creo que, al menos en ese sentido de... El S está muy bonito, mejor... Creo que en cuestión de diseño... El X, pues... Empezó bien, después ya nadie habla de esa cosa. Sí, como que dicen, bueno, sí, 4K, pero todavía no despega todavía completamente. No hay un solo juego exclusivo. Exactamente. Pero bueno, regresando a Cuphead, Microsoft nos sorprendió con esto, de esta propuesta. Está bien, brutal. MDHR, ¿no? Ajá. Sí, bueno, Microsoft fue el que puso la lana, pero... Como a la mitad del proyecto dijo, bueno, te pongo la lana, ¿no? Pues sí, pues ya que... Y sales en mi consola. Exacto, sí. Digo, lamentablemente me gustaría verlo en Switch o en Play 4, pero bueno, tenemos la versión de PC. Pero bueno, este es uno de los títulos que más ha llamado la atención por su dificultad y por el estilo de arte. O sea, sí, creo que principalmente el estilo de arte es lo que... De los, ¿qué? 60, 70. Uh-huh, exactamente. El estilo de arte es muy característico porque no se había visto algo así. Realmente, si tú lo pusieras junto a una caricatura de aquella época... Tú dirías, es un video, o sea, es un video. Ajá. Nunca pensarías que es una animación. La pequeña Lulu, Exacto, nunca pensarías que es una animación que está corriendo en tiempo real. Y aparte, para la cantidad de detalle que tiene, o sea, es increíble. Los fondos, la animación de los jefes. Sobre todo porque aparte es mucho de eso, ¿no? O sea, el primer nivel es como de, ok, vamos a practicar y con es esto. Es un Real Engine, ¿no? Es un Real Engine. Está increíble que se pueda hacer eso. Sí, o sea, es un Real Engine, hacen de todo en esa cosa. O sea, no solamente son mamados, o sea, también puede ser... Puedes hacer arte. O sea, Unreal Engine que corre Gears of War, ¿no? Gears of War, que pues, es Epic Games. Que de hecho ahí nació Unreal Exactamente, Engine. De Epic Games. Pero por ejemplo, cosas como, por ejemplo, Dragon Ball FighterZ, que es un juego que se ve espectacular. Que se ve super anime y dices, ¿eso es Unreal Engine? Y luego, por ejemplo... El mismo Mario Odyssey está ya diseñado... Ya corren. En Unreal Engine. O sea, ya esos de Epic ya están muy cañones. Digo, está bien porque a final de cuentas te facilita mucho el desarrollo y es un motor que es muy versátil. ¿Sí es Unreal o es Unity? A ver, espérame, déjame ver. Unreal. No, pues según, de acuerdo a la información es Unity. A lo mejor estamos diciendo cosas aquí incorrectas. No sé. Pero bueno, a final de cuentas Unity es otro de los, es un motor gráfico que también es bastante versátil. O sea, por ejemplo, cosas como Overcooked corren en Unity también. Y es un juego indie. Digo, la ventaja, por ejemplo, de estos, de estos motores gráficos es que los puedes adaptar a diferentes plataformas y tú puedes le das hacer el cosas estilo que tú quieras. Exactamente. No, te facilita más, mucho. No solo son juegos de Flash. Exacto. No es como Kojima que quieras hacer un no, un tampoco Fox Engine. Te da eso, pero pero sí es bastante versátil. Muy recurrido. Uh-huh. Exactamente. Pero bueno, corrección, si era Unity precisamente. Digo, a final de cuentas no es que Unreal Engine también no sea una máquina bueno, monstruosa. Es que también nos dejamos llevar porque todos ya salen en Unreal. Sí, en Unreal. O sea, todo básicamente no hay cosa que no Mario ya es Unreal, ya es el colmo. Sí, o sea, y aparte, o sea, es Mario. Generalmente Mario tenía sus propios motores porque pues manejan sus propias sus propias mecánicas físicas y demás. Y ahorita ya es como de, pues ya están cañón, ya están de cañón. Modo, ya sale más barato. Pues sí, y aparte creo que adoptaron este modelo, de suscripción. Porque antes creo que pagabas la licencia y ya tenías acceso a las herramientas. Uh-huh. Pero ahora cambiaron un poco el modelo a una suscripción. Sí, mira, depende de lo que pagues. Y también depende qué empresa seas, ¿no? Es lo que te sueltan. Exactamente. Sí, no, es más como un modelo para permitir que todos puedan utilizar tu plataforma. O sea, si eres un desarrollador pequeño, sabes que te cobro tanto, pero tienes acceso a todo. Está el básico. Ajá. Unity o Unreal. Y dale como quieras, ¿no? Ajá. Si me pagas más, te doy soporte. Ajá. Te suelto las llaves del programa. Programa. Cómo se hace. Para que puedas desarrollar más a detalle tus juegos. Sí, para que le puedas meter más puedes cosas. Hacer y deshacer ya el engine, ¿no? Exacto. Y pues bueno, Nintendo obviamente, pues, es el que paga más lana, y pues obviamente andan de amiguis y todo Fortnite por ahí, entonces está interesante, ¿no? Pero bueno, regresando a Cuphead, ¿qué opinas? No sé, de la dificultad, es como un boss rush, ¿no? O sea, sí, mira, para muchos es muy difícil. Ajá. O sea, sí es difícil, ¿no? O sea, nosotros, los dos. Sí, lo hemos jugado. Tú y yo lo jugamos, nos tocó sí jugarlo al mismo tiempo. Hay un video por ahí de Cuphead que tenemos pendiente en BitZone. Así es. Sí. Y pues ahí se ve que sí nos costó pasar el nada más el primer jefe. El primer jefe, que es una bola azul que te brinca y es como, ¿what? Ajá. Pero, es cuestión de memorizar el patrón de ataque de cada jefe. Sí, es muy arcade, ¿no? Es como, es muy, muy arcade porque precisamente estos juegos es como de, entre más lo intentas, más avanzas, ¿no? Tienes que repetir. Podríamos decir que es muy difícil para los estándares actuales. Claro, claro. Que es raro, ¿no? Porque generalmente, normalmente los desarrolladores dicen, no, es que bájale la dificultad, ponle asistencia, porque Country Returns, exacto, Switch. Y es como de, bueno, pero pues ok, bueno, vamos a tratar de que todo el mundo sea feliz y juegue. En este caso dijo no, pues vamos a hacerlo más difícil. Nuestro juego tiene que ser difícil y así es, o sea, no hay de otra. Y aunque le pongas la dificultad más fácil, aún así es un infierno. Incluso, más bien te castiga. Sí. Lo pones en fácil y no te deja avanzar. Exactamente. O sea, si terminas el nivel, pero no puedes sacar más niveles. Exactamente. Entonces es como de, ok, no, pues tienes que jugarlo a final de cuentas en el modo más difícil. El nivel más difícil, en mi opinión, es el, la flor. La flor, híjoles, el dragón también. Ah, sí, también el dragón. Ah, cómo es difícil. Sí, híjole. Es uno donde vas como volando, ¿no? Vas en avioncitos. Sí, ese también está bien. ¿De Mega Man? Sí. Igual que vas brincando entre las plataformas. Sí, entre las plataformas y tienes que irle disparando. Sí, toma muchos elementos, ¿no? También como de tiene estos, un montón de De Mega Man, o sea, tiene mucha inspiración en estos títulos. Sí, o sea, de Mario, de Mega Man, de Contra, no sé. Contra, sí, o sea, no manches. Es como mezcla de todos estos y los juntas en un paquete que tiene estas características, ¿no? Como muy particulares, muy únicas y su identidad. Y bueno, a final de cuentas, creo que un juego bastante recomendable, digo. Tiene hasta un poquito de shooters en el jefe del pájaro. Pájaro sí, loco, un pájaro loco que está. Sí. Las plumas en todas las direcciones. Sí, hijo de eso. Sí, es cierto, ya no me acordaba de eso. A mí me porque gustó, es como un bullet hell también, por eso, porque te salen todas las plumas y tienes que estar esquivando a cada rato. Exacto. Y es como de, no. Sí, cierto, me acuerdo. Que de hecho, también Genaro nos decía, ¿no? Que el jefe final, que es el demonio con el cual haces el pacto que según le vendes, creo que tu alma, algo más o menos su historia. Está más fácil que los jefes previos. Y es como, ¿cómo puede ser posible eso, no? Entonces, pero bueno, a final de cuentas, ojalá, ojalá que este estudio, bueno, con las ventas que ha conseguido, puedan... Nos entreguen más trabajos así, ¿no? Sí, que hagan más cosas de así. De misma calidad. Vamos. Exactamente, que puedan desarrollar títulos así, pero ya no solamente para una plataforma, porque, o sea, a final de cuentas lo pagó Microsoft, uh-huh, pero creo que les iría mucho mejor si lo pudieran publicar en otras plataformas. No sé, ¿qué más comentarios tengas de aquí, de Cuphead? Oye, el soundtrack también, así como hablamos de las gráficas, que no hay nada que se le parezca, uh-huh, el soundtrack también sorprende porque sí, hay nada que justo se le parezca. Justo también, hablando de eso, precisamente ahorita que pusimos esta rola, igual es muy, muy acorde al tema. Ya setentero, no sí sé. Es que va de acuerdo a la temática, ¿no? O sea, es como sí, soundtrack sí, de esa época de caricaturas de los 30s, mucha trompeta, mucho y otro soundtrack así... Que cada rola que escuchas es increíble. Sí, incluso también, por ejemplo, los mismos efectos que le dan así, por ejemplo, de las voces que anuncian así de... ¡No! No sé sí qué. Y es como de... ¡Ay! O sea, sí te transporta mucho a eso. Es más, incluso la animación de cuando terminas los niveles y cómo están así... Todos bailando. Todos bailando. Como... O cuando empieza, por ejemplo, el juego y es la canción... Esta cancioncita así súper viejísima, como si fueran de los 30. De hecho, es como el filtro de cinta. Sí, no manches, vieja, ese, ¿no? Como si fuera así, como si estuvieras viendo una cinta vieja. Es como de, ¿what? Puntos negativos, creo que sí tarda un poquito en cargar, eso sí. Sí, ese es su principal. No sé si ya problema lo han arreglado, porque no la creo. Verdad es que no sé. No creo. Ese es su principal problema. Uh-huh. El segundo punto negativo es que tiene algunos bugs. Sí, de hecho nosotros triggereamos uno que fue, no sé si te acuerdas, estábamos jugando de multiplayer y en el último jefe, cuando tienes que pasar a otra sección con el demonio, no se triggereaba, o sea, se quedaba cierto ahí. Ese fue uno de los bugs que encontramos. Sí, no, el cambio de escenario en ese nivel. Así se quedaba. Eso creo que sí se ha estado parchando y ajá, sí se ha arreglado. Sí, digo, a final de cuentas lo tiene que hacer. Lo del loading es así, no creo, no. Es que también son muchas animaciones y texturas en alta resolución. Pero bueno, al final de cuentas es programación, es optimización, uh-huh, de recursos. Entonces, sí. O sea, sí se puede mejorar, pero no se ha hecho. Sí, claro. De ahí afuera, pues no. El hitbox es extraordinario. Sí, eso sí, ¿eh? O sea, creo que lo que esperas donde sea el hitbox... Ajá. O sea, no hay ningún problema. No te saca de onda. No que... es injusto. Sí, exacto. No te saca de onda así de ¿qué? Me tocó nada más un... Ah, si no me tocó. Pixel. Ajá, ¿y qué? ¿Qué? Ya me tocó, ¿no? Sí, ajá, te tocó. Sí, no, acá... clarísimo. Que aquí, tocó. Todos los errores que tengan son por tu culpa. Ajá. No es porque el juego sea injusto. Y eso es lo que hace a este juego que sobresalga, ¿no? Exactamente. Eso es lo que hace tan divertido este juego. Sí, y aparte, tú pensarías, bueno, generalmente el hitbox... va más de la mano con píxeles, ¿no? Porque así es como más fácil. Pero acá no, acá son modelos completamente... En caricatura y dirías como que es un poco más complicado hacer así un hitbox tan específico y tan perfecto. Así es. Pero no, en este caso creo que sí lo supieron hacer bastante bien. Bastante bien. No sé qué más opiniones tengas aquí del nada del más juego. Ya hablamos todo del juego. Desgraciadamente le falta salir en más plataformas. Definitivamente. Pero la opción más viable es la de PC. Sí, yo creo que... Aparte no está caro en Steam, está como en 150 pesos. Sí, estoy seguro que fue la que más vendió. Sí, definitivamente. Sí, porque todos los que no tenemos Xbox, al final de cuentas lo... Lo vamos a terminar pagando. Lo queríamos jugar, lo compramos en para PC. Exactamente. Entonces, pues bueno... otro juego bastante recomendado, si no tienen Xbox, pues está la versión de PC. Y para variar salió en 2017. Exactamente, otro más. Joya. Oye, qué buen año tuvimos, ¿eh? Sí. Qué buen año tuvimos en 2017. Pocos años como ese, ¿eh? Sí, definitivamente yo creo que de lo mejor que tuvimos en el año. No sé qué pasó, algunos se guardaron sus cartas para ese año. Nintendo pues no sé. Lanza el Switch y obviamente tenía que lanzar lo mejorcito para ver las consolas, ¿no? Simplemente, en 2017 sale la consola. Sale Breath of the Wild. Sale Mario Odyssey. Y salió Splatoon 2. O sea, tres de los juegos más fuertes. En el mismo año. O sea, pum, pum, pum. O sea, ¿cómo no esperaban vender 10 millones de unidades en menos de un año? O sea, simplemente. Y yo creo, no sé si sea por eso o no. O sea, Sony y Microsoft también... Cuphead, Nier, Persona, uh-huh. Horizon. Sí. O sea, Como que se vieron juegazo, muy opacos. Juegazos. Sí, o sea, fue así como brutal. No terminabas uno y ya salió otro bueno. Sí. No sé qué pasó, como que todo el mundo quiso poner sus cartas ahí en el 2017. Este año no hemos tenido tanta suerte. Digo, así se han salido. Lo mismo, ¿no? Fue tan intenso 2017 que ya... Sí, que ya no dejó nada para 2018. Exacto. Fue así como de, oigan, ¿no? Digo, vamos a tener Smash, pero es algo como esperable. Es como el juego que debía estar. Sí, ahorita God of War tal vez. God of War es una vez bueno. Sí, creo sí, que sí, ha sido sí, el sí, mejor juego que ha salido hasta ahora. Red Dead Redemption 2 viene. Uf. Entonces, aguas, creo porque es. Rockstar es ese. Yo creo que ese aguas. Va a ser el juego del año. Entonces, sí. Digo, tampoco estamos en sequía, pero vienen juegos bastante buenos. Nintendo, pues, bueno. Ahora sí que no nos tiene pendientes todavía. Stand-by. Ahorita nada más ha estado, sacó pero al mira, principio no del tiene año. Mucho, nada más con Pokémon. Sí, con Pokémon Let's Go y Pikachu y Eevee. Con, y eso, ya con eso. Tiene para vivir. Sí, y a principio del año tuvimos el port de Bayonetta 1, Bayonetta 2. Uh-huh. Con ports y esos dos juegos. Ay, la libra. Contenido más contenido para Splatoon 2. Ha estado más como de DLC, más que nada. Entonces se la ha llevado tranquilo. Este año, pues el E3 no estuvo tan intenso, pero esperemos que a lo mejor en algún direct, porque mucha gente está esperando Metroid. Metroid 4, Pero bueno, va para largo. Va para largo, sí, definitivamente. 2020, fácil. Sí, yo creo que para el año que viene ya vemos un poquito más, pero ese juego va a salir hasta 2020, definitivamente. Yo espero más franquicias de Nintendo y bueno, siempre voy a estar esperando más franquicias de Sega. Sí, definitivamente, Sega. Bueno, Sega, ¿qué te puedo decir? Pobre. Ellos creen que nada más existe Sonic, ¿no? Pues sí. Digo, lo han hecho bien con Mania, pero pues también ahí tienen una cantidad de franquicias que... Daytona, tienen Jet Set. Que nomás no exprime. Apenas sacaron una colección, no sé si la viste, de Genesis en sí, en Switch. Muy buena, ¿eh? Muy buena, me gustó mucho el diseño. Yo no tenía esperanzas de... Yo, la verdad, no me gustan las colecciones. Sí, bueno, claro, porque emulador. Porque emulador. Ajá, pero... Exacto. Ajá. Pero está muy bien hecho. Sí, hasta eso. Hecho. Me gustó mucho la presentación de que estás en un cuarto. Ah, tu cuarto reto. Ajá, y estás en tu cuarto reto. Agarras tu cartucho. Ajá, y puedes ver los cartuchos y lo puedes poner y... Ajá, o sea... Las RT y le puedes poner los filtros y todo eso. Sí, o sea, está bonito. Está O sea, sí se ve que le metieron bastante cariño, pero nada como el hardware original. Sí. Definitivamente. Y algo aprendí con... Al comprar una Retron, no hay nada como hardware. No hay nada como hardware original. Muy perfecto que sea tu emulador. Dile eso a Super Nintendo Classic Edition y al NES. No. El que más se aproxima es los juegos clásicos que salieron en Wii. En Virtual Console. Uh-huh. Hablando de emulación, es lo más... lo más cercano a hardware original. Y aún así, pues no. Sí, no, digo, si quieren jugar, si no pueden conseguir todos los clásicos, pero tienen un Wii, uh-huh, ahí sin problemas pueden correr incluso hasta la resolución clásicos. Casi original. Casi original. Qué bárbaro. Exacto. Ahí sí el Wii se lleva sus palmas. Uh-huh. A ver si ahora sí Nintendo Switch nos dan, pues aunque sea consola virtual de GameCube, ahora que ya va a soportar los controles de cubo. Sí, puede ser ahí. Ojalá. O lo que están haciendo es recopilaciones en un cartucho. Uh-huh, también. Está haciendo Namco. O lo que estaban haciendo, por ejemplo, estos en China, que son los de Nvidia, que estaban sacando versiones HD de los juegos de Wii. O sea, por ejemplo, hay una versión HD de Twilight Princess, está la versión HD de Mario Galaxy, y las corre nativamente y es el mismo procesador del Switch, entonces podría ser. Huele a demanda. Exacto. No, pero Nintendo es quien ¿Sí? Nintendo es que como tienen este deal, o sea, porque el Switch tiene el procesador del que está basado en el Tegra, de Nvidia, uh-huh, en el mercado chino Nintendo oficialmente en las consolas, ¿sí? ¿Cómo se llaman? De Nvidia. Bueno, en las consolas que tienen los de Nvidia, hay juegos de Nintendo que son HD, pero solo es en el mercado chino. Entonces podría ser. Qué raro está eso. Sí, está muy raro y son las versiones HD y las corre sin problemas. Y más raro que sea en China. Ajá, es como... Donde apenas entraron los videojuegos. Ajá, exacto. Pero bueno, son de esos deals raros que uno no entiende. Pero ojalá que los traigan de este lado, de en América. Pues bueno. Pues bueno, mis queridos radio escuchas o escuchas de podcast, no sé cómo podríamos llamarlos. Youtuberos. Ahora exacto. Van a ser youtuberos. Exacto. Pues bueno, hemos llegado al final de este Beat Sounds, que ya tenemos rato de no... El regreso. El gran regreso acá. Pues bueno, Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Por acá, Memo, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Déjenos sus comentarios. ¿Qué rolas quieren que metamos? Exacto. De cualquier consola, de cualquier época. Exactamente. Ahí déjenos sus peticiones y lo buscamos. Tenemos planeado continuar con esto, entonces tal vez no cada semana, pero sí lo más seguido que se pueda, para que podamos juntar bastante música y platicar acerca de ello. Así que, pues bueno, estén al pendientes. También no olviden suscribirse en BeatZone, nuestro canal de YouTube, donde subimos cosillas ahí interesantes, gameplays. Mucha diversión. Mucha diversión. Gambeasts, ahora que estuvimos jugando. Espérenlo. Está muy bueno ese juego. Está muy loco ese juego. Yo no pude con ese juego. Está bien divertido. No hablamos nada más. Solo risas y carcajadas. Y carcajadas y muertes y carcajadas. Está muy bueno ese juego. Pero bueno, mis queridos amigos, yo soy XNimPlay. Y pues muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la próxima. Nos vamos con un último tema. Se viene de mi parte. Esto se titula Big Blue de Mario Kart 8. Así que con esto nos despedimos. Y nos escuchamos en la próxima. Vámonos. Bye.